5 horas 45 minutos. Horas, 50 minutos. Recuerda, tu mejor pareja es Romance Estéreo. Verás que no he cambiado. Que la vida me dio, a tu amor yo me aferro, y aunque

podemos ser felices todavía. Y nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Chiquitita, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Desesperación aumenta mi dolor por ti, no me deja vivir ni me deja morir. Apto para menores bajo supervisión de adultos. Amigos, amigas, un gusto acompañarles con la información en esta primera emisión de Ecuador en Movimiento. Buenas noticias como para comenzar este día martes. El sistema de salud de nuestro país es uno de los 20 mejores de todo el mundo ya, superando a países como Cuba, Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú y Estados Unidos, que está en los últimos puestos del ranking. Recordemos allá, no todos tienen acceso a la salud. Además, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación exhortó a los medios impresos, sobre todo a Diario Extra, a terminar con los contenidos sexistas en sus publicaciones, tal como lo manda la Ley Orgánica de Comunicación. 6:02, una hora menos, 5:02 en Galápagos, en este día martes. Estamos en 10 de septiembre del año 2013 y aquí comenzamos. Estos son los titulares de hoy. Quito, 100.9. El Consejo Nacional Electoral asignó más de $1.700.000 para el sistema de conteo rápido para las elecciones seccionales de febrero de 2014. Los sectores de los camaroneros, bananeros, floricultores, constructores y más tendrán una normativa laboral específica para cada realidad que aclare temas como la jornada de trabajo y la forma de pago. Hoy juega mi selección, la querida tricolor, en el Hernando Siles de La Paz, a las 15 horas frente a Bolivia. Todos con la tricolor ecuatoriana. Estamos siendo retransmitidos por Radio Camila Mega en Huaquilla, Radio Nacional El Oro en Machala, Radio Chaguarurco en el Cantón Pucará en Azuay, Radio Eper en Esmeraldas, Radio Ciudad de Cuenca y Radio Dorado 1530 AM en Pelileo, Tunguragua. Bienvenidos, bienvenidas a la información. Guayas 105.3. Y el saludo de los buenos días, la bienvenida también se la damos desde la ciudad de Guayaquil. Desde acá les contamos que como medida para enfrentar la caída de los precios del maíz en el mercado internacional y para precautelar los intereses de los pequeños productores, la Unidad Nacional de Almacenamiento comprará, escuche bien, el quintal de maíz amarillo a $16.72 a los pequeños agricultores, poseedores de cultivos inferiores a 10 hectáreas, anunció el ministro de Agricultura. Y también les contamos que cientos de pobladores de 14 comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, estos ubicados en Esmeraldas, se beneficiaron de la brigada de salud itinerante que llevó a cabo la empresa nacional minera conjuntamente con el personal del Ministerio de Salud de Borbón. 6:05 a.m. Gracias por estar en compañía de Radio Pública de Ecuador. ¡Atención, Chone! Sigue el éxito rotundo del circo de Super Chuchi, que te presenta el show de Laura en 3D. Hoy, 8:30 de la noche, Avenida Eloy Alfaro, en el estadio del colegio Eugenio Espejo. Y para todos los niños, Rayo McQueen. Y para que todos se diviertan, el payaso Roberto. Hoy, 8:30. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina, atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira lo atiende en Chone, en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres, entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532. 6:05 a.m. Construcción de infraestructura habitacional para reasentamiento humano. Vías para reasentamiento, agua potable y alcantarillado. Y este es solo el inicio de varias obras, gracias a la decisión del Gobierno Nacional de redistribuir la riqueza de manera justa y equitativa. Ecuador Estratégico, Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. Avanzamos, patria. Renato Espinel, Ecuador Estratégico. Centro de Capacitación LatinCom te ofrece un aprendizaje actualizado en utilitarios, ofimática, básicos, diseño gráfico y mantenimiento de redes. LatinCom abre sus puertas para capacitarte en mantenimiento y reparación de equipos de computación. LatinCom te atiende de lunes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Dirección Atahualpa y Washington, edificio de la Cooperativa de Taxis Atahualpa, segundo piso. Atención jóvenes del Cantón Chone, también te capacitamos para las pruebas de admisión del CENESID. Reserva tu cupo y capacítate ahora para las pruebas de ingreso de la CENESID. LatinCom. Rique Tobar, muy buenos días, vea ese recibimiento a ritmo de bomba del Chota, ¿para qué más? Muy buenos días, Luis Ramiro, ¿escuchó ese requinto ahí de la bomba? Qué Paco de Lucía, ni nada, vea. Ese requinto, hermosísimo, requinto que despierta en las mañanas, nos despierta a todos los ecuatorianos aquí en Radio Pública de Ecuador. Requinto y percusión africana, ¿para qué más, María de los Ángeles? Buenos días, allá en Guayaquil. Buenos días, Luis Ramiro. Acá en Guayaquil todavía el cielo está oscuro, le cuento. Todavía no amanece, pero la ciudad ya poco a poco se pone en actividad. Muy buenos días para usted, para Luis Enrique y también para nuestras queridas compañeras en Puyo que también están con nosotros. Isabel, Salomé, Jorge, allá en Puyo, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Ramiro, María de los Ángeles y Enrique Tobar. Pues acá, en la provincia de Pastaza, Ciudad Canela, como dijo la compañera María de los Ángeles, también no amanece, está oscuro acá todavía en la provincia de Pastaza. Comenzamos con lluvia y estamos con lluvia la mañana de acá en la Ciudad Canela. De igual manera, Luis Ramiro, muy buenos días, Enrique Tobar. Compañera María de los Ángeles, pues en Guayaquil también nos está compartiendo con nosotros que el tiempo está oscuro, pero de igual manera parece que se han conversado, han planificado que aquí también en Amazonía también el clima está de igual manera lluvioso, oscuro, pero bueno, de igual manera estamos contentas, felices, listas para poder empezar con el tema de Ecuador en movimiento, que ya estamos listas a nivel Ecuador con nuestros idiomas en Shuar y en Quichua. Y nosotros acá no llueve. Amaneció, pero igual está oscuro. Sí, bastante nublada la ciudad de Quito. Expectativas para el día de hoy. Más expectativas que noticias tenemos, Enrique. Iniciemos. $300 mensuales invierten en alimentación y cuidado de cada perro que conforma la unidad canina de antinarcóticos. Ya les contamos cuáles son los requisitos que deben cumplir los canes para ingresar a esta institución. A partir de este martes, las y los ciudadanos que realizaron el cambio de domicilio electoral podrán realizar los reclamos en caso de ser necesario. Escuche luego de la pausa los pasos que debe seguir. El Consejo Nacional Electoral asignó más de $1,700,000 para el sistema de conteo rápido que funcionará en las elecciones seccionales de febrero de 2014. 1,000 dispositivos de monitoreo satelital se instalarán en las embarcaciones pesqueras hasta finales de 2013. Ya le contamos para qué sirven estos dispositivos. Se dictó prisión preventiva para los presuntos autores material e intelectual de la muerte de la empresaria y dirigente deportiva Mónica Gordón. Estaremos además en vivo desde el Centro de Salud de Sauces 3, donde se reporta que se ha incrementado en un 30% los pacientes a raíz de la prohibición de la venta de antigripales y antiinflamatorios en las farmacias sin receta médica. ¿Se explotará o no el petróleo en los bloques 31 y 43 en el ITT? La Comisión de Biodiversidad examina 4 informes técnicos sobre este tema en la Asamblea. La Secretaría Técnica de Discapacidades verifica que los derechos para las personas con discapacidad se cumplan en la provincia de Morona, Santiago. Escucha además que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES cubrirá el déficit de médicos que tiene el Seguro Social Campesino. Y para el partido de hoy le preguntamos, ¿qué tal nos va a ir al arquitecto Fernando Carrión, que no es Merlín, sí, no es pitonizo, pero sabe de fútbol? ¿De qué sabe, Sergio? El momento que vive la selección, ¿por qué el bajón? ¿Por qué tenemos oportunidad? ¿Por qué tenemos esperanza de recuperarnos? Ya nos dirá el arquitecto Fernando Carrión. ¿Qué le dijo? ¿2 a 1? No me dijo marcador, pero de que nos va bien y que hay que salir al ataque con todo, qué oxígeno ni qué nada, ahí le damos. Yo le digo, 2 a 1, mi querido Luis Ramiro, gana la selección ecuatoriana. Dije 1-1 en el partido anterior. Lamentablemente, Ayoví falló el penal. Pero hoy ganamos. Todos esperamos que así sea. Son las 6 de la mañana con 11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos. 5 con 11 en Galápagos. Aeropuertos en el país. Aeropuerto Mariscal Lamar en la ciudad de Cuenca, 100% operativo. El José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, abierto también. Funciona, operaciones al 100%. El Mariscal Sucre en Tababela, aeropuerto de Quito. Sin problema, las operaciones normales, 100%. En Manta, Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, operativo al 100%, como el de Nueva Loja, allá en la provincia de Sucumbíos. Las operaciones al 100%, no hay problema a esta hora en los aeropuertos del país. Son las 6 con 12 minutos, una hora menos en Galápagos. Iniciamos con el detalle de las informaciones. Mucha atención que el lago Agrio en la provincia de Sucumbíos fue la sede de la tercera feria de municipalidades para analizar el tratamiento de residuos sólidos. Al encuentro asistieron 65 municipios de todo el país. Marilu Capa nos tiene los detalles. En Lago Agrio se realizó la tercera feria de municipalidades que emprende la Asociación de Municipios del Ecuador AME, a la que acudieron 65 municipios del país. Cada uno mostró los proyectos que emprenden para el tratamiento de los residuos sólidos. Por ejemplo, en Cuenca, el tratamiento de la basura orgánica e inorgánica tiene un manejo sustentable con certificaciones nacionales e internacionales. Así lo explica Fernando Muñoz, funcionario del municipio de Cuenca. Con la norma ISO 9001, la norma ISO 14001 y la norma OHSAS 18001, es decir, un sistema integrado de gestión que hace que sea uno de los pocos rellenos de Latinoamérica, el único en el país que tiene este tipo de certificación. A nivel nacional, el segundo municipio con una iniciativa prometedora en tratamiento de los residuos sólidos es Zamora. Como lo menciona Miki Reyes, del departamento. Usted conocerá los sucesos de aquí y del resto del mundo en Visión Informativa. Todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Claridad, imparcialidad, experiencia y profesionalismo. Visión Informativa, su noticiero real de Radio Romance 102.1. Un pueblo que elige corruptos no es víctima, es cómplice de un destino sin progreso y desarrollo. Ingeniero Harry Núñez, buenos días. La vida continúa. Ayer una comisión de fiscalización de la Asamblea en Choni. Todo cubrimos. ¿Qué tal? Richard Macías, buen día. Hay que analizar la autoestima del chonero. Está bien bajita, amigo Richard. Políticos y periodistas comparten el triste destino de tener que hablar hoy ya de cosas que hasta mañana no comprenderán totalmente. Solo quedan 165 días para la libertad y la esperanza. Despertar el 23 de febrero, con el amanecer del Chone que votará por obras. Nunca más caras bonitas ni uñitas pintadas. Vamos con proyectos. Soy Paulina Cax. Me acompañan Richard Macías y Harry Núñez. Un excelente día, Paulina. Buenos días, Harry. Buenos días a nuestra gente de Chone. Un abrazo para todos los chonenses y toda la gente que está en diferentes sectores del Ecuador escuchándonos. Ayer estuvimos nosotros conversando con mucha gente importante sobre el tema del proyecto de propósito múltiple. Y tenemos una enorme cantidad de información, las intervenciones de Alfredo Zambrano, la intervención de Lidis Elarrea, la intervención de Wilson Mendoza, la intervención de gente que llegó hasta el sector a hacer propuestas, en fin, nos parece muy bien, nos parece excelentemente bien. Este tipo de socializaciones se deben de dar, pero con un poco más de seguridad y de firmeza, pero por sobre todas las cosas, la gente debe de ir activamente a participar. Por allí yo escuché algo con lo que no estuve de acuerdo con el fiscalizador, Fausto no sé cuántito es, pero bueno,

el maestro sabio le dice, ándate donde un joyero, primero tienes que saber cuánto cuesta el anillo realmente. Asimismo, tienes que saber quién te puede valorar a ti. Son las personas con las que trabajas, son las personas que te rodean, son las personas con las que haces convivencia diaria. Siempre hay que valorarse. Por eso cuando hablamos de la autoestima del chonense y cuando Paulina dijo que la autoestima del chonense, del chonero, está muy baja, sí, obviamente. Porque, a ver, hay una informalidad casi que total en nuestro cantón Chone. Mire, Harry, la mayoría de la gente cuando cruza una invitación la hace vía telefónica, vía texto. ¡Qué equivocación más grande! ¡Qué informalidad! Las cosas formales son formales. Entonces, obviamente, el chonense está con la autoestima baja porque no hay quien le cruce una tarjeta de invitación para asistir a un acto. Eso de andar perifoneando y está todo el pueblo invitado de Chone, eso es mentira. Eso es una gran mentira. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer o qué es lo que debemos de hacer para que Chone comience a resurgir? Tenemos que comenzar a darle formalidad a las cosas nuestras. Las informalidades nos tienen atrasados en su totalidad. Nadie quiere ir a un acto simplemente porque le dijo Perico de los Palotes, oye, vamos a tal lado. No, yo no voy, a mí no me han invitado. A mí no me han invitado, esa es la palabra y la excusa que se saca. A mí no me han invitado, yo no voy. Porque Chone fue una ciudad donde se cruzaban antiguamente las invitaciones y eso es un legado que se deja heredado en nuestro cantón Chone. Entonces, esa formalidad ha dejado de existir en el cantón. Es muy necesario que se comience a trabajar por sobre todas las cosas, óigame y pongan atención a esto, por sobre todas las cosas es necesario comenzar a trabajar con las formalidades. Comencemos a autovalorarnos nosotros mismos, si nosotros sabemos que valemos mucho, ¿por qué ofrecernos por muy poco? 6:24 minutos en la mañana, buena lección mi querida Paulina. Atención, este es el tiempo en The Weather Channel, mucha atención, ahora mismo tenemos 22 grados centígrados, mayormente nublado. Pronóstico para hoy, 10 de septiembre, ¿cómo se va el tiempo? Es el décimo día del noveno mes del 2013. ¿Cuándo empezamos, Harry? Ya estamos 10 de septiembre. Increíble. Y le queda poco tiempo al que le godi. ¿Ah? Sí. 27 grados centígrados máximas, parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación 20%, vientos al suroeste a 14 kilómetros hora. La humedad es del 79% y el índice de ultravioleta es de 11. El amanecer será a las 6:14 y la salida de la luna a las 10:17. Mucha atención para esta noche, chubascos comenzando en la madrugada. 20 grados centígrados está bien bajo, probabilidad de precipitación 40%, viento suroeste a 14 kilómetros hora. La humedad está en el 80%, el atardecer será a las 18:20 y la puesta de la luna a las 22:45. En resumen, en la mañana o en el día parcialmente nuboso, máximas 27 grados, viento suroeste entre 5 y 10 kilómetros. En la noche chubascos, posteriormente durante la noche mínima 20 grados, viento suroeste entre 10 y 15 kilómetros, 40% de probabilidad de lluvia. Y ahora sí, nos vamos al tiempo exacto para que ustedes tengan el tiempo completito. Atención, sí señor. Aquí estamos. Este es el tiempo exacto. Al oír el tono serán las 6:26:50. Ese es el tiempo exacto. Atención, mis estimados amigos, que tenemos en el famoso Face. Muy bien, dice que para este día tenemos a Dan Hamed Veraveles, también está el señor Lauce Zambrano. Veamos qué pasa, ¿no? 6:26 minutos, son las 6:26 minutos en la mañana. Algo que les quería comentar es que, bueno, vamos a hacer un poco como resumida la situación de las noticias de este día. Hay gente que nos está escribiendo de otro lado. Aquí está precisamente desde los Estados Unidos están enviando una comunicación de que quieren ver la probabilidad de tomar la señal a través de Radio Hechos para Radio La Voz de Latinoamérica. Está bien, de Radio Romance. Sí, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Sí, retransmitan, péguense a nuestra señal y pueden hacerlo. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en eso. La Voz de Latinoamérica debe de estar en internet también, me imagino, ¿no? Sí, 6:27 minutos en la mañana, entre más nos expandan, mucho mejor para nosotros. Porque nosotros decimos la verdad y entre más nos escuchan decir la verdad, mejor para nosotros. Vámonos a los titulares porque nos queda cortito tiempo. Creo que en 5 minutos, en 10 minutos, tenemos que evacuar todo. En Visión Informativa presentamos los titulares. Rusia le rompe la estrategia bélica a Estados Unidos. Seguro Sucre denuncia actuación dolosa de compañía. Confrontación en selección de precandidatos. MAE suspende por 15 días la acreditación del municipio de Guayaquil para otorgar licencias ambientales. El autor del asesinato de El Gordón sería el contador. ¡Wow! Vamos con más información. Atención, noticias de interés. Informes de 4 comisiones legislativas dan luz verde para el desarrollo petrolero del Yasuní ITT. Son las 6:28 minutos. La educación es trascendental en la transformación de la justicia ecuatoriana, afirma el presidente de la Judicatura. Después de 40 años, Salvador Allende, una vida de lucha contra las inequidades en Chile. El Ecuador normará la actividad laboral en sectores específicos con acuerdo ministerial. El Estado ecuatoriano comprará a un valor preferencial el maíz a los pequeños agricultores. Isla Santay, un paraíso al otro lado del Guayas. 3 puntos devolverían la paz a los tricolores. Ciudadanos respaldan la explotación racional del Yasuní. Un respaldo masivo al presidente en cambio de guardia. Cordicón insta a medios impresos a defender y garantizar la dignidad de la mujer. El ministro Serrano propone penas más duras contra delincuentes. Son las 6:30 minutos en la mañana, seguimos, ahora pasamos al comercio. Mucha atención en su portada, el gran titular, 2 millones al año van al pago de la deuda. Julián Assange pierde brillo y las causas de su asilo se debilitan. Llegaron al aula y superaron las trabas. Los 18 botes de la Alameda se paran. El Mercurio dice, atención lo que trae el diario El Mercurio, en noticias de El País, pulmón Maldonado en alto rendimiento. En la provincia, en Puerto Viejo, seminario de participación ciudadana. Atención de los ganaderos de Tarqui, en Quito, niños manabitas presenciarán el relevo de guardia. Son las 6:31 minutos en la mañana. 6:31 minutos, pasamos al diario de la provincia de Manabí y nos vamos a la provincia de Manabí para ver qué nos trae. Estas son las informaciones de Manabí. Atención, controles, el MAE retiene vehículo con madera. ...6:31 minutos, festejo cívico en 24 de mayo... El cantón 24 de mayo conmemora hoy 69 años de instalación de la primera asamblea pro cantonización. Vamos con más y ahora sí, último titular, atención, en Chone, hoy llega brigada de sedulación. A continuación, la noticia en detalle. Estas son las noticias que tenemos en detalle para todos ustedes, atención a la información. Rusia le rompe la estrategia bélica a los Estados Unidos. Es importante la información que tenemos para ustedes y que indiscutiblemente pues va a llegar con la voz preferida de los chonenses, de los manabitas y de todo el país. La voz de Paulina Cax. En introducción, en un giro inesperado del conflicto por el mismo asunto exteriores sirio, Wild Maulen manifestó ayer que Siria está abierta a la propuesta de Rusia. Al respecto vamos a escuchar la información en detalle. Previamente, el secretario de Estado, John Kerry, advirtió, durante una conferencia de prensa junto con el canciller británico, William Hague, que el eventual ataque militar se podría evitar si en una semana el presidente sirio, Bashar al-Assad, entrega todas sus armas químicas a la comunidad internacional. Declaró que la República Árabe Siria da la bienvenida a la iniciativa rusa, motivada por la preocupación de los líderes sirios por la vida de nuestros ciudadanos y la seguridad de nuestro país, y también motivados por nuestra confianza en la sensatez de los líderes rusos, que están intentando evitar la agresión estadounidense contra nuestro pueblo, dijo el funcionario del gobierno de Bashar al-Assad, según Russia Today, RT. Son las 6:34 en la mañana, ya son las 6:34, el tiempo transcurre inexorablemente y ya quedan 165 días, ¿sí? Poquito tiempo. Con 165 días, pues, usted sabe la canción, pero lo dudo, ¿ah? Que Chone tenga un poquito de desarrollo. Confrontación. En selección de precandidatos, el Movimiento País realizó el pasado fin de semana en los 24 cantones de Guayas, la provincia con más electores del país, la selección de posibles precandidatos para las elecciones 2014. Solo falta Guayaquil para completar el requisito fijado en el Código de la Democracia. En la mayoría de cantones el proceso se desarrolló con normalidad, con excepción de Durán y Milagro, los cantones más grandes después del puerto principal. En Milagro el evento se programó en el Coliseo Ecuador Martínez, ubicado en el centro de la ciudad. Hasta el sitio llegaron decenas de militantes de las diferentes facciones que forman PAIS, entre ellos 7 grupos. Poder Cívico Ciudadano, PCC, liderado por Antonio Gagliardo. Frente de Lucha Ciudadana, FLC, de Nicolás Isa, Alianza País PCD, de Pierina Correa, MD, de María de los Ángeles Duarte, Equidad Democrática Ciudadana, de Juan Carlos Casinelli, y Ava de María Alejandra Vicuña. Son las 6:35, el proceso inició una hora más tarde de lo previsto por la fuerte división entre los militantes de los grupos antecitados debido a la rivalidad entre los precandidatos a la alcaldía. Francisco Ceballos, actual ministro de Deporte, fue propuesto por Denis Roble, asambleísta del Guayas, contó con el apoyo de varios grupos y Francisco Azán, alcalde de Milagro, tuvo el apoyo de PCD. Esos eran los nombres que más se escuchaban y los que enfrentó a los integrantes de Movimiento País. Los más revoltosos fueron desalojados del recinto por efectivos de la Policía Nacional. El dirigente que puso orden luego de que interviniera la Policía Nacional fue Pierina Correa. quien con micrófono en mano reprendió a los militantes y les recordó que solo 148 personas de cada grupo que integra la organización pueden votar y proponer nombres de posibles candidatos. Aquí no se realizan elecciones, solo son opciones y a través de otros procesos se valorará al candidato idóneo. Luego se analizará entre la directiva cantonal y posteriormente la provincial, aclaró. Para Pierina Correa fue incorrecta la propuesta de Robles, porque ella es asambleísta electa. La gente le dio el respaldo como asambleísta. No es ético, no es correcto y no es justo. Ella recibió un apoyo como asambleísta y ahora para alcalde no es lo mismo. Ni se escribe igual. Si ella aspiraba a la alcaldía, debió decir no gracias a la asamblea. Recalcó y aseguró que la legisladora utiliza su cargo como trampolín para llegar al municipio. Que vaya a trabajar a la asamblea. Ese fue el mandato de la gente, insistió. ¡Wow! Fuerte, ¿ah? También criticó al otro candidato. Para ella, no es ético que quiera llegar a la alcaldía de Milagro, de donde no es oriundo, y que use los recursos del ministerio para apuntalar una probable candidatura. Ceballos es enemigo de Guayas, lo puedo demostrar, recalcó en referencia a José Francisco Ceballos. Por su parte, Robles afirmó que su nombre fue propuesto por las bases del Frente de Lucha Ciudadana, que ella no tiene inconvenientes en participar por la alcaldía, pero que respeta las decisiones de la dirigencia de PAIS. Cada uno de los 7 grupos presentará nombres y serán las bases las que elijan, respetando lo que dice el instructivo interno y el código de la democracia. Yo estaré en donde Dios, mi pueblo y sobre todo el presidente Correa me necesiten, añadió. Insistió en que tiene el respaldo de la ciudad y cumple con todos los requisitos para ser candidata. Son las 6:38, autor del asesinato de Gordón sería contador. Antes de eso, un comentario sobre la información anterior. A ver, esas divisiones comienzan a traer los resquebrajamientos de los partidos políticos. Es más, eso divide sociedades. Mire, aunque a mí me digan, a los candidatos que les he preguntado acá, oiga, pero el país está dividido. No, nosotros ahorita. No, eso les va a guardar un resentimiento y eso. Y van a ver el día de las elecciones que no van a tener respaldo mutuo. Porque si sale el uno, no, que no, que me robó, que era un fraude. Si sale el otro, que no, que yo quería, que esto, que lo otro. En fin. Pero eso es como en una casa, en un hogar. A ver, si tú le das a tus hijos que elijan, papá o mamá se va a Guayaquil. Y tus hijos dicen, 3 dicen papá. Y uno dice, mamá. Entonces esos 3 se resienten con el uno porque simplemente les dijo, no, oye, teníamos que respaldar a papá, eso habíamos acordado. Es lo mismo. Y allí vienen los resentimientos. Cuidado, ocurre lo que ocurrió la vez anterior, que hubo muchísimo resentimiento y muchísima división. Mire, Choni ya no necesita estar dividido en estas cosas, Choni necesita estar unido. Yo hablaba hace algunos días con Renato Espinel y él propone inclusive sacar un candidato de consenso de país, como debe de ser, y un candidato de consenso de Choni. 6:40 minutos en la mañana, con la captura de David Ye, supuesto autor material de la muerte de Mónica Gordón, la policía pudo armar el rompecabezas del crimen de la conocida empresaria y dirigente del club Aucas de Quito. Al respecto, información que tenemos. El pasado 29 de agosto, la mujer fue atacada y asesinada de un disparo por un sujeto cuando salía de su oficina junto a su padre, el también directivo del equipo oriental Ramiro Gordón, hacia el local de AFNA para votar en las elecciones dirigenciales del equipo, en las que participaba como única candidata. Este acto habría sido aprovechado por el contador de la compañía de la familia Gordón para planificar el crimen. El empleado habría estado desfalcando a la empresa y, al parecer, ya se había apoderado de $250,000 a espaldas de la familia Gordón, propietaria de IMG, Industrias Metálicas Gordón. Por este motivo, Mónica le había advertido al contador que le realizarían una auditoría para determinar lo que pasaba. Este tipo se ganó la confianza de mi hija, que lo contrató por compasión para ayudarle, ya que llegó a la oficina argumentando que se había quedado sin empleo y necesitaba alimentar a sus hijos, comentó el padre de la fallecida. El hombre de 38 años fue contratado en enero de este año y desde el principio logró ganarse la confianza de todos, a tal punto que el mismo Ramiro Cordón le autorizó a su hija para que le entregue todas las claves y así este pueda hacer los trámites monetarios que requiera la compañía. El principal de la empresa IMG señaló que nunca imaginaron que el contador estaba detrás del asesinato, ya que trabajó normalmente hasta este último viernes. Según los primeros relatos recogidos por los uniformados, el individuo habría contratado a David Y para cometer el crimen a cambio del pago de $6,000 y pactaron hacerlo en la fecha en que se realizarían las elecciones del club de fútbol, supuestamente para usarlo como coartada y confundir las investigaciones. El operativo para capturar a los presuntos culpables se inició el domingo a la 1 de la madrugada, en Guayaquil. Junto con la fiscalía, los agentes allanaron varios domicilios al norte de la urbe, en los que detuvieron a 4 personas integrantes de la banda de los Churones, a la que pertenecería el supuesto autor de la muerte de la dirigente. Bueno, aquí dice de los Churones. Sí, no, yo creo que hay una banda de los Churones en Quito. 6:43 minutos, informe de 4 comisiones legislativas dan luz verde para el desarrollo petrolero del Yasuní y Tete. Y miren que el ministro Serrano, yo admiro a este ministro. Este ministro ha sido uno de los buenos ministros que ha tenido este gobierno nacional. Las propuestas de incursionar y de indagar en los crímenes han sido muy eficaces, muy rápidas. Y yo quisiera que comenzara a trabajar con los crímenes cibernéticos que se están dando todos los días. La gente cómo se queja de que le entraron a su cuenta, de que le entraron, y la gente no denuncia por miedo. ¿Ah? Entonces, esta situación de que le clonaron el Facebook, de que le clonaron el Twitter, de que le enviaron mensajes, de que le desprestigiaron a través de las redes sociales. Ayer, mi querido Harry, encontré un programa de determinación de IP, ya se lo voy a pasar. ¡Increíble! A usted le mandan un mensaje. Y el computador le determina de qué IP, de dónde vino, de qué lugar, y en la casa, el número de casa, etc, etc, etc. Increíble, maravilloso. Así es que, facilito pues dar ahorita con el paradero de cualquier malcriado. 6:44, las comisiones legislativas, gobiernos autónomos descentralizados, desarrollo económico, derechos colectivos y justicia, presentaron sus respectivos informes de recomendación para autorizar el desarrollo hidrocarburífero en el Parque Nacional Yasuní, a la Comisión de Biodiversidad para dar a luz y la luz verde al pedido realizado por el presidente Rafael Correa Delgado. Los presidentes de los entes legislativos coinciden en que es necesario realizar la actividad petrolera en la zona, siempre y cuando en paralelo se trabaje en el desarrollo de una nueva matriz productiva que le permita al país andino tener otras fuentes de ingreso ajenas a la extracción de un recurso no renovable que está a pocos años de escasear. Juan Carlos Casinelli, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que los $23,000 millones que puede recibir el país del petróleo que se extraiga del Yasuní deben estar dirigidos a la inversión en salud, educación y obras de saneamiento ambiental. Si nosotros no hacemos un planteamiento importante, una decisión importante en torno a estos recursos que tenemos, posiblemente en unos 8, 10, 12 años el país empiece a tener una crisis económica, porque los campos maduros tienen un límite de producción. Si no hemos alcanzado a cambiar la matriz productiva y perdemos productividad independientemente del precio del petróleo, vamos a tener un colapso en la economía porque vamos a tener una balanza de pagos negativa, vamos a tener un problema en la dolarización, sostuvo el legislador. Son las 6:46, la educación es trascendental en la transformación de la justicia ecuatoriana, afirma el presidente de la Judicatura, tras la consulta popular de mayo de 2011, en la que los ecuatorianos decidieron aprobar la reforma de la justicia e inició un proceso de cambio en 6 ejes. Aquí está la entrevista a Gustavo Yal, ¿qué obtuvimos de Agencia Andes Ecuador? El tema educativo, el tema de la formación de los abogados, el tema de la formación de los jueces. En el tema universitario, también igualmente hay universidades que han modernizado sus pensos académicos de formación de abogados contemporáneos, modernos, y no solamente el viejo abogado litigante de procesos engorrosos y escritos, ¿no? Estamos, insisto, esas habilidades nuevas, saber litigar en oralidad, con lealtad procesal, en una audiencia pública, y no a través de ese sistema escrito que provocaba el lobby. En una inauguración de un centro judicial hace pocos días en Guayaquil, decía esto, justamente, aquí tenemos unas infraestructuras nuevas y modernas, pero también estamos jueces conocedores y por eso tenemos la escuela judicial y su capacitación y formación. También necesitamos abogados modernos, que hayamos entendido que no estudiamos derecho para convertirnos en lobistas, es decir, a ir a promover un juicio no litigando derechos, sino interponiendo influencias o presiones. Por eso no se estudia derecho. El derecho se estudia para argumentar, para litigar con lealtad, para establecer alegatos en derecho y mostrar las pruebas de las afirmaciones en derecho. De ahí que eso se hace en las audiencias, no buscando reunirse privadamente con el juez. Es otro elemento de la independencia. Y hemos establecido como norma que el juez no puede recibir en su despacho privadamente a los jueces, a los abogados, sino que recibe a los dos abogados, a los dos litigantes, en una sala de audiencia pública. Eso garantiza justamente la independencia de la cual se habla sin dar datos y sin establecer claramente cómo se puede medir la independencia. Y a veces se mide así, teniendo públicamente al juez resolviendo y teniendo a las dos partes en una sala de audiencias. Eso algunos abogados de vieja data no lo entienden o no lo quieren entender. Yo creo que los abogados jóvenes tienen esta nueva visión. Las universidades deben fortalecer esto. También fortalecer el hecho de que el abogado no puede seguir siendo visto como el gladiador a sueldo, a quien se lo contrata para pelear por uno, sino el asesor en derecho que incluso le capacita al ciudadano en cuanto a sus derechos y al conocimiento de la ley. Y también lo orienta para resolver su problema, ya sea en mediación, a través del diálogo, una transacción para evitar un juicio, o si no es posible, entonces sí, irnos a un juicio rápido, oral, transparente, donde se reclame lo que hay que reclamar, donde se exija justicia, donde no se pretenda aprovecharnos del otro, buscando engañar o tergiversar la verdad, sino justamente a través de establecer que en el proceso penal en el proceso judicial en general, se ha establecido la verdad de los hechos. Esa es la formación del abogado. Salen de la universidad con esa formación. Ojalá sea así en la mayor parte de casos. Pero ser abogado no significa ser juez. Por lo tanto, el ariete de la gran transformación definitiva de la justicia para nosotros es nuestra escuela judicial. Porque ahí es donde abogados que salen de la universidad pasen por un concurso muy riguroso para entrar a la escuela judicial y luego de una formación de al menos 6 meses, 1 año, entonces tener juristas que recibieron una formación en la universidad para ser abogados o para conocer derecho, reciban la capacitación adecuada y especializada para ser juez, que no es lo mismo, insisto, que ser abogado, donde aprendamos razonamiento judicial, donde aprendamos manejo de audiencias, donde sepamos liderar un proceso de juzgamiento en ese momento, instantáneamente. Luego de las deliberaciones pertinentes, sin duda, y de los análisis que deben hacerse de las pruebas, sin dilaciones en el proceso y sin caer a veces en las trampas de las estrategias de las partes procesales, que algunos de ellos todavía, bajo visiones del pasado, quieren hacer que el juez caiga en trampas, diluir el proceso, hacerlo más. Son las 6:50 minutos en la mañana, son las 6:50 minutos. Creo que vamos a pasar a lo local. El día de ayer estuvo la comisión de fiscalización en nuestro cantón Chone. Frente a este hecho hubieron varias intervenciones, y una de las intervenciones fuertes que hubo fue la de Alfredo Zambrano. Alfredo manejó un micrófono con 10 minutos, primero le dieron 5 y dijo que eso no le alcanzaba para nada y pidió 5 minutos más para poder poco, decía él, decir la verdad sobre lo que está ocurriendo en el cantón Chone. Al respecto vamos a escuchar el audio de Alfredo Zambrano frente a este tema que prácticamente ha entregado a Choni, ya les voy a decir, una gran verdad, una verdad sobre la situación que estamos viviendo en la actualidad. Yo quisiera un tanto que le pongan mucha atención a cada una de las cosas que se dicen acá frente a este tema. Aquí está don Alfredo Zambrano en la información. Si crees que por no coger mucho dinero que me ofrecieron y todavía hay ahí, que estoy loco, bueno, soy un loco con propósito. Te quiero mucho a Chomi y a sus habitantes. El hombre que no defiende a su tierra natal, donde están sus muertos y enterrados, sus antepasados, es maldito, mis queridos amigos. Y hay personas aquí que no les importa eso, que les importa es dinero solamente. Han hecho grandes fortunas, personas que no tenían ni con una tarjeta ni un celular. Ahora son los más ricos de Panamá. Perdónenme, señores. Yo no sé, yo no estoy en contra del gobierno de Fernando Mario Reyes. A la altura de sus años, yo creo que no es suficiente con decir son los más ricos de Panamá. Usted tiene que decir no son fulanos, sultanos, sultanos. Sí, señor, porque usted sabe que señor que es necesario. Señor, patrocina, pero yo creo que no. Yo soy presidente de la Comisión de Constitución y quien es responsable de sus palabras de decir fulano y sultano puede probar su nación. Señor, hay una cosa, otro es palabras al viento. Soy hombre prudente. A su debido tiempo y en el lugar preciso, con mucho gusto, tengo la suficiente. Señor, si uno dice fulano se enriquece, lo tiene que decir esa persona. Lo otro son palabras al viento. Señores, yo le digo, cuando yo, permítanmelo a usted, cuando yo he tenido que poner a alguien en la cárcel, lo he hecho cuando metí el hombre en Maletín. Con pruebas y con todo. No es suficiente con decir hay muchos ricos. Se tiene que decir tales ricos. Señor, señor, le quiero decir una cosa. 75 años de edad, desafío los peligros que puedan haber contra mí. ¿Cuál es la verdad? Y si en eso está Chone de por medio, yo no tengo ningún problema. Pero no me van a decir aquí a qué decir nada. Está mal. Tengo las evidencias que ustedes. Son las 6:55 en la mañana. Luego de ello, el señor Guido Mendoza también hizo una intervención en la que expuso su punto de vista al respecto. Vamos a escucharlo a don Guido Mendoza. Y con mucho más por ahora en el sitio grande, siempre le he manifestado la solidaridad de Alfredo, que yo no es que estoy diciendo que lo que se está haciendo es lo más legal. Pero yo he defendido esta obra con estudio hecho por compañías serias. Y también le he dicho a usted que si usted encuentra una maledicencia en estos estudios de la construcción, ponga su firma, denuncia a Contraloría que el juez idóneo para determinarlo. Y ojalá señor presidente de la Comisión de Asuntos Humanitarios, que la pongamos fácil a usted, y ustedes soliciten que no lo haga públicamente, pero que lo haga por escrito, todas las denuncias ante la Comisión para investigar, porque de eso se trata, don Alfredo, de aclarar las cosas, pero con la legalidad en la mano. No podemos estar diciendo que dijeron, se rumoró, se dijo, por favor, don Alfredo, usted sabe que hemos debatido en ese aspecto. Acá tienen que pedir el permiso. Por favor, terminó su minuto, amigo. Muchísimas gracias a sus palabras. Una reflexión a las señoras estudiantes, especialmente que han venido. Es verdad. Ya van a seguir hablando. Es verdad. Cuando uno tiene una denuncia, hay que decir un informe. Permítame, ya se lo voy a dar a denunciar. Cuando uno pone una denuncia, y va a contar una experiencia personal en un minuto, porque no hay más tiempo. Cuando yo era aquí asambleísta, constituyente de Montecristi, un buen día llegaron dos señores bien vestidos, elegantes, con corbata, y me dieron ahí $3 millones para que ustedes acepten la renuncia del presidente de la República, para que ustedes no apeguen esa constitución y para que regresen los diputados que han sido destituidos. Son las 6:57 en la mañana. Ya son las 6:57. Qué interesante los temas que se dieron. Al respecto, Wilson Mendoza también hizo su intervención y entregó una explicación al respecto, requerida precisamente por Gabriel Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización. Vamos a escuchar a Wilson Mendoza en la explicación que le dio a... Bueno, muy buenas tardes con todos. Señor presidente de la Comisión de Fiscalización, señora vicepresidenta, señores asambleístas, Ricardo, profesor, querida gobernadora, concejales, amigos de Chone. Bueno, pues a mí no me toca más que, como funcionario de la Senagua, pues defender este proyecto que nos ha tocado seguirlo impulsando desde que los compañeros que nos precedieron en la Senagua, pues ya lo comenzaron a construir. Efectivamente, había muchas fallas en el proyecto, cuestiones técnicas, que técnicamente se han revisado y técnicamente se han ajustado. En antes, señores asambleístas, pues tuvimos la oportunidad de presentarles a ustedes los diseños, todos los planos y todo el proyecto como se está llevando ahorita. Y es bueno también recordarle a la ciudadanía chonera que varias socializaciones que hemos hecho en diferentes instituciones, incluido aquí mismo, en la Uriana, y las veces que la ciudadanía chonera la quiera hacer, señor presidente, pues puede coordinar con la... con el gerente del proyecto de Lechones, con la fiscalización o con los constructores. Estaremos dispuestos a presentarles todos los planos y todos los diseños del proyecto. ¿Quién mejor que ustedes para que lo fiscalicen? ¿Quién mejor que ustedes para que ayuden? Nosotros no es que sabemos todo. Nos tocó en el camino encontrar este proyecto, defender el proyecto y mejorar el proyecto. Y eso es lo que hemos hecho. Bueno, le agradezco de la oportunidad, señora asambleísta, porque efectivamente en pocos minutos es difícil hablar sobre todo técnicamente un proyecto tan grande y tan complicado, pero dejamos las puertas abiertas en la institución para cualquier persona que quiera. Gracias. Este hecho llevó a la ciudadanía a que entendiera de que realmente en el cantón, pues, Chone, hay que dar explicaciones y socializar las cosas. La gobernadora de la provincia de Manabí también estuvo presente y también entregó su criterio. Vamos a escuchar a la gobernadora. Buenas tardes, hermanos y hermanas de Cantón Suárez. Señores asambleístas, señor presidente de la comisión, compañeros servidores públicos de Atenagua, amigos, amigas. Si bien es cierto, el proyecto propósito Multiplechón no es ajeno a la persona que le habla a esta servidora. De una u otra manera, también en mi territorio fuimos afectados. Pero más allá de la historia que nos va a permitir no volver a cometer los mismos errores, tenemos hoy todos que sumar voluntad y converger para la construcción de este proyecto. Yo creo que hablar de lo que tuvo o no tuvo dificultades, si había una falla técnica, lo ha expuesto el señor subsecretario, serán los ajustes, pues no falla técnica tal vez de forma, no de fondo, porque jamás vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de media persona, como dice el señor presidente. Tal vez me tocó lo más difícil, pero lo ha asumido con la responsabilidad de respetando los derechos humanos y haciendo respetar los mismos. No podríamos permitir cosas que todos conocemos. No estamos aquí para inculparnos, Estamos aquí para buscar soluciones y el compromiso de nuestro gobierno de trabajar buscando el bien común, de trabajar para que todos los hombres de Manabí y del país tengamos mejores condiciones de vida. Decisiones difíciles, como hoy día la que se está planteando la explotación del Yasuní. Decisiones difíciles que tuvo que tomar nuestro gobierno ante el proyecto propósito múltiple Chone, pero que la historia absorberá demasía a nuestro gobierno, a nuestro presidente. Solamente les pido a ustedes, chicos y chicas, que investiguemos, que no nos dejemos llevar por los comentarios ni los criterios, que escuchemos la voz de la experiencia, que hombres valiosos de Chone que hoy han puesto conocimiento de nosotros, sus criterios, la suma, el cúmulo de todos los que han vivido y que nosotros, los que somos los servidores públicos mañana, que nos exponemos al juez supremo del tiempo y a ustedes, podamos decir, ¿pusimos, hicimos o no lo hicimos? Es contribuir para este proyecto. En este momento solamente invito a todos y a todas, convirtámonos en veedores, no en personas que vamos a impulsar el desarrollo de un territorio. Entonces todos nosotros no vamos a permitir poner en riesgo la vida de media persona, como se creó una película dantesca que parecía que estamos viviendo una novela de Dante Alighieri. Hoy día solamente agradecer a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, a los señores asambleístas de Manabí, que hayan invertido sus esfuerzos, su dedicación, su tiempo, a hacer una revisión exhaustiva, cumpliendo lo que la Carta Magna le faculta, la fiscalización, la legislación de todo lo que conlleva el tercer del buen vivir. A nombre de nuestro gobierno, a nombre del señor presidente, el compromiso de trabajar en todos los frentes. Se está trabajando en los frentes posibles, también el plan de reasentamiento. Aquella mentira que no se iba a adoptar de planes de vivienda, aquellos que regaron con su sudor la sangre del propósito múltiple de esos territorios. Hay la palabra empeñada en nuestro gobierno, la palabra empeñada de esta servidora de hacer el seguimiento con las facultades que me otorga la representación del señor presidente. Y aquí estamos, para sumar y para corregir y para construir, no solamente para destruir. Gracias, señoras y señores. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, vamos al corte comercial y regresamos un tanto todavía con esto de la fiscalización y de, ya tenemos en nuestro plató también a Dan Hamed Vera Vélez, candidato oficial a la alcaldía ya, Dan, por este precandidato oficial. No, pero ya no hay otro candidato. Yo sé, pero se dice precandidato oficial. No, ya es oficial. Claro, pero somos precandidatos. Todos. Buenos días, Dan. Buenos días, Richard, buenos días. Nos vamos al corte. Nos vamos al corte y volvemos. ¡Atención, Chone! Sigue el éxito rotundo del circo de Super Chuchi. Que te presenta el show de Laura en 3D. Hoy, 8 y 30 de la noche. Avenida Eloy Alfaro. En el estadio del colegio Eugenio Espejo. Y para todos los niños, Rayo McQueen. Y para que todos se diviertan, el payaso Roberto. Hoy, 8 y 30 de la noche. ¡No te lo pierdas! Con los terroristas. 7:05. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira lo atiende en Chone, en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres, entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532. Regresa la promoción Auto Ahorro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone. Y ahora con el sorteo de un carro por cada agencia. Tres fabulosos carros 0 kilómetros como premio a tu confianza.

mundo fue un desatino de los dos. Aquí empezó el cochero regresivo. Y es 98765. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, los vamos. Ya lo intentamos todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, y cuando llegue a cero. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, los vamos. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 y 12 minutos en la mañana. En definitiva, la situación que se vivió ayer fue, yo diría que un tanto sui generis. ¿Y por qué? A lo mejor, sí, porque sí, que ha sido inexplicable. Ya les voy a decir por qué. Miren, yo creo que estas cosas deben de ser formales. Aquí llegó alguna invitación de la Asamblea Nacional. Entonces, las formalidades, señores, Gabriel, usted es un director de asamblea, es asambleísta, estuvo acá, pero Gabriel, las cosas tienen que ser formales. Discúlpeme, nada cuesta hacer un oficio bonito, decirle a la secretaria, hágame un oficio para los medios de comunicación de Chones, que tienen que estar presentes. Nosotros, si hubiésemos sabido esto, acabo de conversar con el gerente general de la empresa, de Radio Romance. Y si hubiésemos conocido que se iba a dar esto, hubiésemos transmitido en vivo. Porque el pueblo de Chones necesita conocer este tipo de cosas. Entonces, lamentablemente, Gabriel, no sé qué le falló o quién le falló. Pero para mí, esta fue una reunión muy, muy informal, le dijo el italiano. Demasiada, diría yo. Demasiada informal. Esperemos que para una próxima oportunidad este tipo de cosas no se den de esta manera, porque obviamente, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es que en nuestro cantón Chone las cosas se hagan bien y se hagan como tienen que ser. Finalmente hubo una estudiante que estuvo súper que molesta, salió molesta de allí. No vamos a pasar ese audio porque como que caeríamos un poco en cosas que no están bien. Y finalmente, pues, gozoso a la intervención de Fausto Erazo, me están diciendo acá en el Facebook. También la tenemos, la intervención de Fausto Erazo, de Ernesto Zambrano, que hicieron su intervención prácticamente a fin de dar a conocer el punto de vista que ellos tenían sobre el tema que se dio en el cantón. Vamos a ver qué dice Ernesto Zambrano al respecto. ¿Cómo debe suceder? Entonces, en este sentido, nosotros estamos muy preocupados porque ahora ya no está la compañía china, que fue seriamente cuestionada. Está una compañía de Nike, de las mejores nacionales. Pero aquí tengo los documentos con el debido respeto que se merecen los técnicos que trabajan ahí. Algunos de ellos fueron compañeros míos en la universidad. La famosa compañía de Quistexa, con Equitranza, que tiene ahora el contrato. Estamos muy preocupados, los choneros, porque las carreteras que han construido se han venido abajo, los puentes se les han caído. Entonces no han podido cumplir con casi la mayor parte de sus obras, que han sido seriamente cuestionadas en compañía de la construcción de caminos, de carreteras y de puentes. Pero una obra de tal gran magnitud como es la construcción de una represa que va a almacenar más de 100 millones de metros cúbicos y que puede perjudicar en un momento dado la supervivencia de muchos miles de personas acá del cantón Chone. Mire usted que desgraciadamente los choneros somos los que tenemos que pagar los platos rotos de una asignación al apuro, al ego de una obra de tan grave magnitud en favor de una compañía que no reúne los conocimientos técnicos ni la garantía técnica para este tipo de obras. Pero mire usted el proyecto Baba. El proyecto Baba, hecho por el actual gobierno. Y yo rendido un aplauso a la construcción de esa mega obra. La comenzó la compañía brasileña, o de empresa. Por problemas con el gobierno, se fue rescindido el contrato y contrató otra compañía brasileña. Y la terminó. Y hoy en este día ese proyecto está funcionando. ¿Y por qué nosotros los choneros tienen que meternos en este tipo de compañías que están seriamente cuestionadas? Pues esa es la preocupación nuestra. Señores, quiero que le hagan llegar el mensaje al señor presidente, del cual estamos muy agradecidos. Muy agradecidos. Por favor, rectifiquen. Es hora. todavía estamos a tiempo de parar esta situación. No permitamos que este festín de los millones sigan en una lanza y pueda en un momento dado causar terribles problemas y daños a la estructura física, cívica de nuestro cantón, y que pueda repercutir en la muerte de muchos cientos de personas en el supuesto caso. Son las 7:16 en la mañana, ya casi estamos por entrar con Dan Hamed Vera Vélez. Yo estoy preocupado por la intervención que hizo Fausto Erazo. Fue una intervención un tanto apresurada cuando él habla de que los medios de comunicación han hecho un escándalo. Yo quisiera que el señor Fausto Erazo me diga en una entrevista aquí en vivo, ¿dónde está la grabación donde los medios de comunicación? Pero que defiendan los intereses. Al respecto, vamos los a escucharlo. Y los manavistas, realmente, ya con esto finalizamos. Este gran proyecto que ya no es el propósito, Chone, que va a solucionar las 7 de la mañana nosotros. Con 17 minutos. 7:17 en la mañana. Señor presidente, señores populistas, señores concejales, pueblo de Chone, llamados alumnos de la universidad. La verdad no estaba previsto que participe, pero tengo que hacerlo primero porque fue agredido por don Alfredo Zambrano. Pero realmente esa no es el motivo de mi intervención. Yo me voy a alinear con lo que acaba de decir la señora asambleísta, parcialmente con lo que dijo la señora que lastimosamente salió de la sala, y con el señor. Yo represento, hago cabeza de la fiscalización de la Escuela Politécnica del Ejército. Pertenezco al Ejército desde hace... Siete 7:18 en la mañana. Dan, buenos días. Buenos días, Richard. Buenos días a los radioescuchas. Buenos días, Harry, don Paco, doña Esperancita, sí. Richard, me estaba riendo un ratito porque... ¿Y los chinos tuvieron para defenderse? No. ¿Y qué estaban fiscalizando? Pues sí, exacto. Todos eran las presentaciones que le daba fiscalización. Así es. Y Senagua. Así es. Y el resto que presentaron los documentos. Los chinos saben cómo estaba en realidad el proyecto. Claro. Cómo encontraron los estudios. Uh-huh. Es más, yo creo, Dan, que se debió de... Por eso digo, o sea, es una cuestión muy informal. Se debió de invitar a fiscalizar lo que te está presentando, la parte que supuestamente es la que se está cuestionando. Claro. La otra parte. Fiscalizar es fiscalizar. No es fácil la situación. No puede ser que se trate de esta manera el asunto. Dan, hay otra situación que quería... ya se oficializó su candidatura a la alcaldía, cuéntenos. Claro que sí, eso lo oficializamos en la inauguración. La precandidatura. Sí, la precandidatura en la inauguración que se realizó este 5 el mes pasado con la presencia de Mauricio Rodas, Guillermo Celi, presidente y vicepresidente nacional de Suma 23. Ya estamos trabajando eso y se va a hacer una presentación oficial de todos los candidatos, de los precandidatos de Manabí. Entre el 20 y el 30 de este mes, de septiembre, donde se van a presentar todos los candidatos de los cantones que ya están definidos, como quieran. Ya. Mm-hmm. Ahora, los 23 cantones van porque van con... Los 23 cantones... Con candidatos propios. Van con candidatos propios, van con juntas parroquiales, van con candidato a prefecto, y lo mismo estamos haciendo a nivel nacional. ¿Cuál es el candidato a prefecto de ustedes? Hay tres opciones que todavía no se pueden decir hasta que una de ellas acepte. Te digo que están, lamentablemente, son de Puerto Viejo y Manta, los dos candidatos, los tres candidatos a la prefectura, son hombres, y se definirá entre el 20 y el 30, te digo. Estamos definiendo algunos cantones, como Puerto Viejo, que está definido con Agustín Casanova, Manta se está definiendo con Jorge Zambrano, y así estamos diciendo, definiendo Flavio, definiendo lo que es el Carmen, que ya está también definido con Nancy Santos. Ya se comenzó, ya tiene usted su proyecto, algo hablábamos antes. Sí, sí, Richard, como te anuncié en entrevistas anteriores, nosotros con un grupo de técnicos estuvimos trabajando en la planificación que vamos a presentar al Consejo Nacional Electoral y que vamos a presentar a la ciudadanía de Chone. En los próximos días lo vamos a hacer a través de un evento donde van a estar invitados los medios de comunicación de qué estamos planificando para Chone. Lo hemos hecho nosotros en entrevistas. Nosotros ahorita vamos a hablar de lo que queremos hacer para Chone y cómo lo vamos a hacer. Estamos hablando de que en nuestras presentaciones como candidato, ¿qué hicimos en nuestros 2 años de alcaldía? Ya la ciudadanía de Chones, la mayoría lo está conociendo, porque lo estamos viendo, todas las obras las estamos publicando diariamente, estamos viendo las 43 escuelas, las 67 puentes de alcantarilla, la maquinaria, las casas que tuvimos para la gente en la Unidos Venceremos, en fin. Y también ya no vamos a hablar de cómo está el municipio actual, porque ya lo conoce la ciudadanía, ya lo conoce. Nuestra propuesta inicial es, apenas lleguemos a la alcaldía, porque vamos a llegar, es dar un informe de la situación actual del municipio. ¿Cómo recibimos? ¿Con cuánta deuda? ¿Con las 12 millones de deuda? ¿Con el sinnúmero de empleados que tenga? ¿Con los problemas que tenga el municipio? ¿Con la maquinaria en el que estado está? ¿Con los proyectos que actualmente recibe el municipio? ¿Con el endeudamiento, etcétera? Y eso lo vamos a socializar a través de una semana, en una semana a través de los medios de comunicación. Y pare de contar. Hasta ahí hablamos de eso. Porque no vamos a hacer como las alcaldías, algunas alcaldías, que va Richard Macías a pedir para la ciudadela de él el alcantarillado. No podemos, porque el anterior alcalde nos dejó endeudado el municipio. O vamos, al siguiente año vamos, no podemos, porque también todavía nos dejaron endeudado el municipio y todavía no salimos de eso. Y los 3 años y los 4 años se pasan justificando que la administración anterior le dejó fregado al municipio. Entonces, ¿para qué se mete? ¿Para qué se mete a la alcaldía si sabía que el municipio estaba en problemas y no podían ellos superar los problemas? Nosotros vamos con propuestas claras y tenemos sabemos cómo solucionar los problemas. Sabemos de dónde sacar el dinero para solucionar los problemas de Cantón Chones. Y esa propuesta ya la tenemos elaborada. Y tenemos una experiencia, que fue una experiencia, gracias a Dios, fue dura, porque en el instante que nosotros cogimos la alcaldía, acuérdate de los problemas que había tenido Chones, de la división interna del municipio, de la división de la sociedad chonense. Nos tocó afrontar un problema muy grave que nos dio una valía muy importante, una experiencia muy importante. Entramos sin conocer cómo era la acción pública. Veníamos de una empresa donde tú lo puedes manejar todo y dictar claras tus reglas, que era tía, al municipio con todos los problemas que tenía. Entonces, tenemos una experiencia que nos va a evitar cometer errores. No vamos a decir que vamos a 100% evitar los errores, pero vamos a cometer los menos posibles. Y vamos a trabajar en eso, Richard. Tenemos un plan ya trazado. El plan se llama Chone hacia el desarrollo productivo y la prosperidad. Estamos hablando... Ese es el plan general, sí. Está compuesto por 6 ejes. Sí. Y realizamos un diagnóstico sobre Chone. Sí. Mira, a ver, primero realizamos un diagnóstico de la situación actual del Cantón Chone, que se hace necesario. Claro que sí. Dice que se hace necesario resolver, volver a posicionar a Chone como el cantón referente en la productividad del Ecuador y de Manabí. Acuérdese, la pepa de oro, ya, cuando llegaban las barcazas a recoger cacao. Ya. Ahorita tú ves los comercios, la mayoría cerrados, los comercios de cacao, los comercios de café. Ya no hay café ni siquiera. Anteriormente, cuentan nuestros abuelos, cuentan nuestro papá, y nosotros alcanzamos a ver aquí las calles céntricas abarrotadas de camiones dejando quintales y quintales de cacao. Ahorita llega un campesino con 50 libras, con 30 libras. Tenemos que recuperar eso. Tenemos, Richard, lindas escuelas, lindo hospital, buen manejo de la infraestructura vial. Pero si tú no tienes plata en los bolsillos, ¿para qué te sirve todo eso? Entonces, nosotros vamos a recuperar eso a través de lo que estamos haciendo dentro de uno de estos ejes. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Chone debe liderar un proceso de cambio positivo junto a la participación comprometida de todos los actores de desarrollo del Cantón Chone. La mala calidad de los servicios básicos y la deficiente cobertura de los mismos son un problema que demuestran el atraso que sumerge a Chone. Estos son todos los diagnósticos, y hay un sinnúmero de diagnósticos que tenemos, Richard, pero vamos a lo esencial, lo que tú dices, las propuestas. Como primer eje tenemos el servicios básicos de calidad con cobertura urbana y rural. Ya. Estamos hablando de que Chone va a quedar endeudado. Sí, pero el gobierno tiene el plan del buen vivir, donde está dando recursos para solucionar los problemas de agua potable, de alcantarillado, de saneamiento ambiental. Esos recursos se los obtienen a través de subsidios. Para las parroquias 80-20. Te regalan el 80% y el municipio... Asume el municipio. Y ya tenemos hecho los estudios. Nuestra administración anterior dejó hecho los estudios de todas las cabeceras parroquiales. Lamentablemente solo han sacado el de San Antonio, porque el de convento nosotros lo hemos financiado y hecho como quiera. Le tocó no fue firmar el el contrato. Y solo han sacado de San Antonio, pero está el de Boyacá, está el de Los Alfaro, está el de Ricaute, está el de Chihuahua. ¿Están las parroquias urbanas? Están todas de todas las parroquias rurales. Rurales. Sí, tanto. Dice, ahí está lo que. En este 80-20 no entran las urbanas. No entran las urbanas, pero se consigue a través de una gestión hasta el gobierno. El gobierno lo ha hecho con algunos cantones. Uh-huh. Lo ha hecho. Con cantones donde están endeudados, donde no se puede dar más recursos a través que las tablas de endeudamiento no le dan. Uh-huh. Y no tienen los problemas resueltos. El gobierno lo ha dado, lo hizo en Olmedo. Lo ha hecho en Santana a través de la gestión que ha hecho el alcalde. Entonces han conseguido esos recursos, Richard. Ahí estaba clarito dentro de los de componentes uno dice, implementar el plan de, integral de alcantarillado pluvial y sanitario. Sabemos que Ecuador Estratégico va a dejar un plan hecho. Uh-huh. Ahí está. Y gestiónalo. Como le digo, la capacidad de gestión del alcalde tiene que ser de eficaz eficiencia. Porque si te dan un proyecto y tú nomás estás esperando en Chones que te lo vengan a, sentado aquí en la alcaldía, que te lo vengan a decir, oye, ¿quieres que te financie eso? Uh-huh. Tienes que joder la vida, tienes que ir a gritar a Quito, claro, tienes que gestión, por lo menos tienes que llevar el queso, la salprieta, dice la gente. Sí, como don Eliezer que llevaba Claro, te digo, hay que hacer cualquier tipo de gestión con tal de conseguir los recursos. Dotar de agua potable a todos los rincones del cantón en el área urbana y rural. No, estamos dentro del componente 1. Del componente 1. Sí. Ah, ya, esos son los transversales. Los transversales. Implementar el proyecto de manejo integral de desechos sólidos, lo que hablábamos la otra vez. Ya. El gobierno ya lanzó un plan nacional de manejo de desechos sólidos, uh-huh, donde te regalan la plata para cerrar el botadero actual de cielo abierto. Ya. Te dan el dinero a través de un 80-20 para incrementar un botadero de desechos sólidos. ¿Y el 20 de dónde lo va a sacar si ese gobierno municipal está endeudado hasta el ñoco? Sí te da para está... eso. ¿Y cómo es? ¿Y no tiene capacidad? Pues... Sí te da, todos los años está incrementándose las alícuotas del municipio de Chones. Y hay que optimizar los recursos. ¿Y el personal que hay? Sí, pero Richard, estás hablando de que el municipio actual recibe $1,300,000 ahorita. Uh-huh. Este año va a recibir $1,300,000. Uh-huh. Y que supuestamente 1,000,000 se gastan en personal y gastos del municipio. Ya, y gasto corriente. Sí, gastos corrientes. Y 300,000 en pagar las deudas, claro. Pero no olvidemos que esos gastos corrientes están mal utilizados. No olvidemos que se tiene que también jubilar un sinnúmero de personas. No olvidemos que, por ejemplo, se están utilizando llantas nuevas, hacen un gasto de $100,000 cada 2 meses en llantas, cuando el gobierno está autorizado a utilizar reencauche. Uh-huh. y se ahorraría el 50-60% de los gastos que tú estás haciendo. Claro. Entonces, hay que optimizar los recursos del cantón. No olvidemos que las compras en la ferretería son fabulosas, hermano. Los gastos se incrementan con obras sencillas, que el techo, que el ladrillo, que eso no resuelve los problemas. Esos mini convenios que hacen con ciertas comunidades, hay que resolver los problemas integralmente, y a través de eso va a sobrar recursos para poder hacer eso. Un 80-20 a 5 años te pagas 15, $10,000, $25,000 mensuales. Dice, desarrollar la pavimentación integral del cantón con pavimento rígido, lo que comenzamos nosotros a través de la calle 7 de Agosto, Santa Marta, Puerto Arturo. Ya. Se lo hace también con fideicomiso. Entonces hay que resolver los problemas y hay que también captar recursos. El gobierno nacional le dio a Puerto Viejo más de $20,000,000, le ha dado a través de obsequios para la pavimentación. Tenemos que hacer esa misma gestión. No solo la capital manavita debe recibir esos recursos regalados, y que tenían un presupuesto de $30,000,000, $40,000,000. Puerto Viejo tiene casi $100,000,000 anuales. Manta tiene casi $200,000,000 anuales. Y a ellos, con ese presupuesto, el gobierno le regala estos recursos. ¿Por qué nosotros no nos va a regalar? Entonces tenemos que hacer esa gestión. Gestionar la construcción y equipamientos de planteles educativos para mejorar la calidad de educación. Lo que hicimos nosotros con las 43 escuelas que construimos en nuestra administración. Nos quedaron, hicimos un estudio de todos los planteles educativos a lo largo del Cantón Chones, y todavía nos faltaban 23 planteles que estaban todavía con piso de tierra, con letrinas de caña, corriendo peligro los estudiantes porque el techo era de cal y ya estaba podrido. Entonces todavía nos falta eso, y nos quedamos todavía con la pica de terminar eso. porque hemos estado recorriendo nuevamente el campo y vemos esa situación que todavía existe. ¿Qué, qué ha encontrado de diferencia en su, de la administración actual a la anterior? Lo que hicimos nomás, porque no ha habido nada más. No ha habido crecimiento. No ha habido en ninguno de los sectores donde ninguno usted dice, de los sectores. Estuvimos en Ñauza, está nuestro dispensario médico, como lo dejamos bien ordenadito, pero no. ¿Usted cree que la gente pueda reelegir? Yo creo que el pueblo ya sabe la respuesta, ya tiene su respuesta clara, ya tiene su criterio sobre dar o no el apoyo a una administración que les ha servido o no les ha servido. Uh-huh. Sigamos con los C. Nomás la que quería saber. Gestionar la construcción y equipamiento del centro de salud de la zona urbana y rural. El gobierno está teniendo un plan muy, muy inteligente. Acuérdate que está hablando en estos días de los dispensarios de médicos del Seguro Campesino y los dispensarios médicos del Ministerio de Salud. Ya. Donde hay muchos, unificarlos. Donde hace falta quedan los dispensarios médicos del Seguro Campesino. Pero nosotros todavía hemos encontrado lugares donde hace falta dispensarios médicos. Nosotros tuvimos un ejemplo muy claro que y nos llenó con mucho orgullo estar en Ñauce hace 2 semanas y ver cómo la gente estaba muy agradecida por ese dispensario que hicimos allá, donde hay una sala de parto, una sala de atención general, donde hay una farmacia, donde hay un consultorio odontológico de primera calidad. Muy agradecido. Ñauce es un lugar recóndito de nuestra parroquia nuestra parroquia Santa Rita en el área rural. Pero ahí convergen más de 8.000 personas que son atendidas en ese centro médico. Gracias a la coordinación que hicimos. Es bastante, ¿ah? En ese entonces, una coordinación que realizamos con la doctora Bella Copiana, que dirigía el área de salud. Entonces lo dejamos equipado, nosotros hicimos 8.000 personas en media votación de Chone. Santa Rita es inmenso. Santa Rita tiene el 20% de la votación del cantón. Y se la determina como un área urbana. ¿Cuántos votos se necesitan para ser alcalde? En las anteriores elecciones, el actual alcalde ganó con 15.000 votos, seguido por 2 candidatos ahorita de 13.000. ¿Necesita 20? No, si la disputa es reñida como la anterior, ves 15.000 y 16.000 votos. Ya. Aquí solamente un alcalde tuvo una votación. Yo tengo 17.000 amigos en Chone. 17.000, estamos bien, Richard. Estamos bien. No quieres unir de... A mí no me... Yo estoy bien bonito así como estoy. Desde aquí nomás. Richard, estuvimos en Barbudal, una zona totalmente aislada, que solamente en verano se puede llegar ahí. O en invierno a través de botes. Ya. Ahí falta un centro médico, un subcentro médico. Estuvimos hablando con las personas. Barbudal, Chibunga, entre la frontera de convento y la parroquia Chibunga. Sí. Entonces, ese es nuestro primer eje. Vamos con nuestro segundo componente, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbanístico. Acuérdate que nosotros hicimos un plan de desarrollo urbanístico en convenio con la Universidad Católica de Guayaquil. Estaba el arquitecto Walter Intriago en ese tiempo, que de estudiante para graduarse, hizo la tesis con un grupo de médicos. Existe ese plan. No lo han tomado en cuenta, pero existe ese plan para el desarrollo urbanístico. Ya. Entonces ahí tenemos qué calles deben incrementarse, qué calles deben ampliarse, qué calles deben ser las primeras en colocar concreto, cómo de llevar la regulación de la línea de fábrica, todo eso, hacia dónde debe desarrollarse el mercado, hacia dónde debe desarrollarse el cementerio. Entonces todo eso ya está hecho, no tenemos que gastar muchos recursos en eso, sino que aplicar lo que ya está dado, Richard. Dotar de lugares de recreación y áreas deportivas. No tenemos un parque recreacional tipo Carolina, tipo, o sea, bueno, pero aquí hay un parque que costó $2 millones. Con esa plata, con ese recurso, Richard, ya se hubiera realizado este parque que queremos hacer nosotros. El gran parque, Dan, ese parque que nos hace soñar, mire, como donde que hay árboles, transportó ahorita, donde puedo ir a trotar, donde exactamente. Puedo ver. Mire usted, ¿cómo le decíamos ayer Harry, el parque en Quito, donde están los simulados del Jurassic Park? Maravilloso, imagínese usted tener en Chone eso, tener los pajaritos volando, ¿no? Pero pajaritos, tener. Esa es la idea, Richard, tener. Y con 2 millones no alcanza. Sobra 3 hectáreas. ¿Ah? ¿A cómo está la hectárea aquí? Aquí, centralista. Aquí en el centro, no sé, la verdad que no sé. A ver, si nos ayudas, Carlos Vera. La hectárea de tierra, ¿a cómo está aquí? ¿Cada hectárea? No, esto porque... Póngale 10 mil aquí por 15 mil dólares, póngale 15 mil. 15 por 3, 45 mil dólares, vamos a hacerle rapidito. Un adoquinamiento de ahí, unos... Sembrar árboles. Sembrar árboles, frutas nativas, 50, 000, árboles nativos, todo eso. Una ONG, hacer una de esas de, para los niños, ¿cómo se llama? Juegos. Juegos infantiles. Cada juego infantil, de madera, un amigo mío caña. Nos vende 30 mil dólares, que nos venda cuatro juegos. Utilizando ¿cierto? Madera, utilizando madera, caña, sí, todo. ¿No? Estamos hablando de que con medio millón tendríamos 3 hectáreas maravillosas, alumbradas, iluminadas, hasta una lagunita indoor. Para andar ahí con la canoita, que no se le moje mucho el barco. Porque cancha de indoor, de tenis, de fútbol, de sí. Boli. Hágame el favor, de tenis, de indoor, maravilloso. Con $1,000,000 usted hace un parque, el gran parque de Choni. Buena la propuesta, Dan, me gusta. Estamos con sí. El ejecutamiento del plan de ordenamiento territorial que te estamos diciendo, ¿no? Ese del ordenamiento. Construir nuevos cementerios a lo largo y ancho del cantón. Porque no solamente falta cementerios aquí en el centro de Choni, falta cementerios en Boyacá, falta cementerios en San Pablo, que están llorando por un cementerio. Así es. Falta cementerio en todas las parroquias del cantón Choni. Nosotros también tenemos el mismo problema aquí. No hay dónde enterrar a un familiar. Porque el cementerio general está totalmente colapsado, ocupado. Tenemos que ir a recurrir a los cementerios privados. Así es. Desarrollar programas de regeneración urbana para mejorar el ornato de la ciudad. Correa lo ha dicho, el presidente lo ha dicho. Por último, va a poner recursos para sacar esos tallarines para que afean totalmente una ciudad. Tenemos nosotros una planificación de la semaforización y señalética de toda la ciudad. Ya. Nosotros ya hemos hecho contacto con personas que ponen ya las señaléticas definidas y bien hechas, semáforos inteligentes. Todo eso ya estamos haciendo una planificación y hemos hecho contacto de cuánto vale poner las señales, los pasos cebra, no de pintura, sino de las resinas que se están utilizando ahorita, que duran 4 a 5 años. Entonces, un gasto mayor. Un gasto es caro, pero te ahorra a la larga porque tú no tienes que estar pintando cada 3 meses. Tienes que volver a pintar eso después de 4 años. Eso es un ahorro de dinero a largo plazo, Richard. ¿Ya? Impulsar la creación del nuevo camal regional. ¿Qué pasa con el camal ahorita? Se habló tanto de este camal y no, ni siquiera en papeles está, porque el Ministerio de Agricultura entregó recursos para hacer los estudios y todavía los estudios no los entregan. Al mismo tiempo que el camal de Jipijapa, el de Jipijapa ya está. El de Chone comenzó en el mismo tiempo la gestión. ¿Y qué pasó? Pregúntele al municipio. Dicen, por ahí pregunté a un amigo que trabaja ahí, me dice, no, ya estamos. ¿Cuándo? No sé. Por aquí creo que también vinieron un día a decirte que ya está eso, que ya... Por último hicieron, después que nosotros, alguien hizo el comentario, se reunieron a la otra semana ya para... Lo llamaron al director de Magá, a Fabricio Díaz, lo llamaron a los otros para hacer un conversatorio sobre el tema. Hasta ahí llega. Wow. Mira lo que está pasando ahorita. La Corpogán compró 10 cuadras al frente de Lodilón Gómez para hacer la feria ganadera. Yo no sé por qué no lo pudo hacer la Asociación de Ganaderos de aquí. La Corpogán, los directivos es de Calceta, el ingeniero Rubén Párraga, el señor presidente de la Junta Parroquial. ¿Dónde la van a hacer? Al frente de Lodilón Gómez. La feria ganadera que tanto hemos estado peleando, Chones, tiene que venir personas de otro lado. Con buenas intenciones. Es que la gente tiene está visión. Dentro de la planificación del gobierno provincial. Dan, es que esa gente viene con visión. Ahí está, lamentablemente, algo está pasando con nosotros, mi hermano. ¿Sabe qué es? Es que a Chone hay que... Mire, yo ayer a quien le dije, Chone, usted cuando nos inundamos, usted se ha sentido un olor fétido. Es un perro que está en las montañas, alza la patita y todo. Y ya sabe que nos inunda. Oye, solamente eso es lo que está ocurriendo. Y aparte básico. De eso, Chone, mire, Chone... Tiene un problema gravísimo. La gente tiene muy baja su autoestima. Dan Vera, ¿a qué falta levantar el autoestima del chonense? Y para eso necesitamos reunirnos todos. Todos políticos, periodistas, dirigentes institucionales. Toda la gente que quiere ver a Chone grande debe de reunirse. Y yo no sé si a lo mejor haga un sacrificio de unos $1,000, comprarme unas... 500 camisetas para regalar ese día, unas camisetas con la bandera de Choni y decirle, póngase la camiseta de claro Choni. Sí. Richard, y si ellos están haciendo eso de la Corpogán, el municipio tiene que apoyarlo. Por supuesto. Si es un plan del gobierno provincial y de la Corpogán, vamos, unamos, a ver qué podemos ayudar nosotros. No puede ser que las instituciones se las quieran llevar a la tumba. Ahí está la Cámara de Comercio, si por no que Dios. Richard Macías está haciendo eso. Richard quiere robar. Sí, no, se va a llevar un billete. Tirémosle tierra. Hágame el favor. Desarrollar, impulsar la creación de gestionar la construcción del nuevo estadio del Cantón. Bien. El gran estadio. ¿Dónde va? Acá mismo. Tenemos que hacerlo acá. Discúlpeme con mi amigo Colón Alcíbar. Colón Alcíbar quiere gastar más recursos en el estadio allá. Uh-huh. Yo lo comprendo, la idea del respeto de los criterios. Uh-huh. Pero mi criterio es hacer un lugar donde se pueda parquear, un lugar donde se pueda ampliar. Comenzamos con 10.000, 5.000 espectadores y podemos llegar con 8.000, 15.000 espectadores a la futuro. Mientras vayamos creciendo Chone, va creciendo también el estadio. Ya. Y va a tener como tienen los grandes estadios, con parqueaderos, con canchas alternas. Sí, sí. Entonces, eso podemos hacerlo. Y hay recursos en el Ministerio de Deporte. Cabinas para Radio Romance, para... Claro que sí, cabinas adecuadas, no detrás de los arcos, detrás del arco. Donde están relatando los comentaristas de una manera inadecuada. Sí. Tienen que tener una visión total del partido. Eso también vamos a hacer. Ya los recursos, a través de la presentación de un buen proyecto al Ministerio de Educación. Pepe Pacho Ceballos, creo que va a estar contento de que le presenten una planificación adecuada y va a querer impulsarla. Claro. Y vamos a decir que es regional, de la zona norte. Claro que de sí. De todos los seis cantones que rodean a nuestra ciudad. Entonces, eso queremos hacer. Uh-huh. Implementar la zona especial de desarrollo comercial e industrial. Uh-huh. Eso también va de la mano. Pero yo te invito acá, por favor, al de la mano. Venga. Con lo que vamos a hacer sobre el desarrollo productivo más adelante. Tenemos el tercer eje, organización municipal eficaz y eficiente. Uh-huh. Eso también es lo que la ciudadanía quiere. Que el municipio recorre su nombre institucional. Acordemos que hablar del municipio dicen, no, me mandan para hacer un trámite, tengo que perder como 3 días porque me mandan donde la secretaria, uh-huh. De ahí me mandan al otro departamento, ahí me regresan acá y por último se me perdió mi documentación. Ya. Entonces eso también lo vamos a cambiar. Tenemos que hacer, dice, ejecutar un plan de fortalecimiento. Usted no se pinta las uñas. Ahí de todo, ahí. Secretaria. Entonces, pero hay personas valiosas. Por eso nosotros dentro del plan de organizar un plan de fortalecimiento de la organización, ¿no? Establecer un sistema de mejoramiento continuo de la municipalidad. No solamente quedarnos con lo que estamos, con el plan que hemos tratado para ser bien organizados, sino ir desarrollando y actualizándonos como los programas ahorita dentro de la computadora. Con lo cual todos los días te llega una actualización. Nosotros también realizaremos eso. A los PC, a los Mac, no. Implementar, Mac se actualizan con recursos. Con recursos. Con plata. Con billetes, sí, señor. Implementar un sistema de control de resultados por los empleados. Yeah. Los empleados tienen que ir cumpliendo metas. Así como lo hacen el SRI, que dice usted tiene que decir tantos usuarios, haber atendido a tantas personas y estar haciendo entonces un empleado eficiente. Los empleados tienen que tener metas de atención, los que están en las diferentes ventanillas, los que están en diferentes departamentos, no solamente porque se quieren blindar. ¿Dónde se está adiestrando usted? Para ver si yo tomo un cursito porque está tenemos, bien. Tenemos las personas que nos quieren ayudar, que son profesionales y están ejerciendo cargos en diferentes municipios del país, en diferentes organizaciones. Bueno, me parece muy bien. Entonces, esas personas nos quieren ayudar, son choneros que están en cantones de la sierra, trabajando en departamentos de planificación, que están en cantones vecinos, que están en universidades. Mariana Buenaventura no está por ahí. Marianita Buenaventura. No, le digo que es una profesional bastante eficaz y eficiente. Muy buena. Me gustaría contar con ella también. Sí, ¿sí? Yo le mando, ella nos escucha todos los días, debe estar escuchando, porque ya mandó un mensaje por ahí. Te estoy escuchando, Richard. Un abrazo, Richard, para Mariana. El punto 3, el punto 4 de este mismo ítem, dice fiscalizar y coordinar la acción del gobierno provincial. No puede ser que no comprendan los alcaldes que ellos son los consejeros provinciales, que ya no hay consejeros provinciales y que los alcaldes vinieron a cumplir esa labor, pero no van ni a las sesiones provinciales del Consejo Provincial. Ni siquiera planifican dónde se van a ir los recursos. Ni siquiera se interesan en eso los alcaldes. Qué barra. Hay alcaldes que ya mandan a los concejales. Está bien, los concejales, pero que los concejales digan algo, pues. Que digan, no, yo quiero para Chones este año la carretera Chibunga Barbudal convento. Este año quiero los estudios, el próximo año quiero la ejecución. Ni siquiera son capaces de coordinar eso. ¿Para qué son consejeros provinciales? El prefecto está actuando solito, a lo que él quiere, a lo que él desea y le da la gana. Por eso es que nos dan caminos vecinales, claro, ¿no? No nos dan carreteras rurales, como es lo que se exige y exige la Constitución. ¿No? El alcalde es un consejero que tiene que ir a luchar por los recursos para Chones. Sí, señor. Tiene que ponerlos dentro de los planes de trabajo anuales. Oiga, ¿cómo se maneja la política? Mire que aspiran tener 17, 18 consejeros, piden 17, en la alianza con País piden 17 alcaldías. A ver, ¿cuál es el objetivo de las 17 alcaldías? Tener la mayoría en el Consejo. Tener la mayoría, o sea... Dios, ¿qué pasa con Chone? Y como tú lo habías dicho, desde Puerto Viejo te decían quién es. Sí, a dedo. A dedo. A dedo, la dedocracia funciona allí. Automatizar los servicios municipales, lo que te estaba diciendo, tú vas a ingresar un oficio y tú tienes que llegar a un ordenador y una señorita, ¿qué pasó con este trámite? Que ya está, te ven en una computadora y dice, ya está en el Departamento de Obras Públicas, ya lo está a cargo del ingeniero tal, tal, tal, y ya estamos a punto, o fue rechazado por último, pero que te digan la verdad, que no te tengan peloteando, no se puede por esto. Mira, y se se puede automatizar tanto, ahí yo quisiera como agregarle algo, si hablamos de automatización, qué fácil es que le llegue al correo de uno la respuesta. La respuesta, claro. Entonces uno no va a perder tiempo al gobierno municipal, sino que en 24 horas, señores, ahí llega su correo. No se puede, si no se puede. No se puede hacer o debe de cumplir tal, tal, le tal falta requisito esto. Para que... Acérquese, por favor. Por favor, envíelo vía email, ¿no? Debidamente certificado. Y se acabó el lío. Se acabó el lío, eso es exactamente. Eso es todo. Formar un equipo de gestión de proyectos para captar los recursos de la Corporación Internacional y Local. Lo que nosotros lo hicimos, el Departamento de Planificación y Desarrollo del municipio dejó tantos proyectos, consiguió tantos recursos gratis. Los estudios que hicimos para las parroquias fueron gratis, regalados por el gobierno municipal. Así es. Pero era porque las personas que estaban a cargo de ese departamento funcionaban y estaban viendo dónde hay recursos del Estado, qué proyectos necesarios había que hacer. Ese departamento existe ahorita con 3 personas, la secretaria, el jefe y nada más, y no cumple la labor para la que fue hecho. Lo desbarataron totalmente. El Departamento de Planificación y Desarrollo. Para planificar el desarrollo de Chones. Así es. Y nosotros no teníamos que contratar a técnicos para eso. Teníamos los mismos profesionales chonenses. Teníamos un ingeniero ambiental. Teníamos un dibujante, un arquitecto, un ingeniero civil, un ingeniero hidráulico. A todos esos profesionales teníamos que contar en ese departamento. Increíble. Porque son los diferentes requisitos que quiere la nueva organización del Estado para poder captar los recursos a través de un proyecto eficaz y eficiente, porque tiene que aprobártelo las empleadas, tiene que estar dentro del plan de desarrollo nacional. Entonces, tienes que tener todos esos profesionales para no estar peloteando. Y que contratemos a Richard, porque Richard no es técnico en esto. Y cuando acuerdo Richard me lo devuelve y me lo rechaza las empleadas y tengo que ir a donde Harry, porque Harry tiene el muñequeo allá. Sí. No, eso no es así. A ver, te vi llegar y todo eso. Claro. Tenemos implementar un sistema de participación ciudadana y control social. Está dentro de la COTAC, está dentro de la Constitución, sí. Tú siempre lo has dicho. La ley orgánica de participación ciudadana. Pero aquí ciudadana. Se nombraron a Richard Macías... Dedocracia. Dedocracia para hacer el control social. Yo sé lo que estoy diciendo y vengo afirmando y reafirmando. Aquí se utiliza el dedocracia. Eso no es. Control social a nosotros, los alcaldes, los consejeros, los concejales. ¿Qué no nos va a gustar, hermano, que vamos a contratar Santa Marta? Y señores, aquí está el contrato para que ustedes lo vayan fiscalizando. A ver, de verdad excavaron los 60 centímetros. De verdad hicieron el cambio de 20 centímetros en material filtrante y le pusieron los otros 20. Porque hay veces los fiscalizadores mismos del municipio o se equivocan o algo pasa. O alguien te vi llegar por ahí de la compañía contratista. O el contrato estuvo mal hecho y los fiscalizadores tienen que hacer lo que dice el contrato, pero la ciudadanía dice, oye, este contrato dice esto, y yo estuve comprando con este contrato, vale menos y trae más cosas, más componentes, sí, más señor. Ítem. Sí, señor. Como lo que pasó con la avenida Sixto Durán Ballén, que no se podía hacer nada más porque estaba eso en el contrato. Hasta el contratista dice, no, yo hice lo que me decía el contrato. Y duró 3 meses. Como en el pago acá de las rocas en Río Grande. Ayer dijeron allí. Bueno, es que eso lo avalúa el municipio. Nosotros hemos pagado lo que dice el municipio. Richard, implementar un sistema de rendición de cuentas que todo ciudadano pueda acceder, ya sea en la página web, ya sea cuando se va a pedir información al mismo municipio. Y tienes que tener un control de cuentas. Los alcaldes lo están haciendo anualmente. Hay que hacerlo anualmente. Pero no solamente decir, yo hice esto, recibí tanto de esos en un micrófono. Tienes que dárselo a través de la página web y tienes que dárselo en documentación. Sí, señora. Y no generalmente como se lo hizo o se lo está haciendo. Recibí $100,000, gasté $100,000 y salí. Y me comí los $100,000. Eso es todo lo que está haciendo. Eso, sí. Hice obra. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, mi querido Dan. ¿Y dónde están? Sí. ¿El municipio actual? Ajá. 12 millones de endeudamiento. Y mire usted, ahorita tres concejales por la vía judicial tuvieron que pedir documentación. Es fácil entregar. Tome, vea, yo soy transparente. Aquí están los contratos, aquí están todos los parámetros, tenga la bondad. No sé, pues. Richard, componente 4. Yo no sé, yo no fui. Yo no fui. Desarrollo y cambio de la matriz productiva. Ya. Para eso necesitamos firmar convenios con el gobierno provincial y nacional. Dotar el sistema de riego comunitario, la capacidad, la facultad la tiene el gobierno provincial, pero nosotros tenemos que estar de acuerdo de eso, lo que te estaba diciendo, coordinar eso. Ya. Dotar de asistencia técnica a los productores agropecuarios, lo que estamos haciendo con el departamento que creamos, el Departamento de Desarrollo Productivo. Uh-huh. Acuérdate que el gobierno va a implementar el cambio de matriz productiva, pero el municipio tiene que ser el guía para nuestros sectores, tiene que ser el que está jodiendo, diciendo, aquí hay recursos para el cacao. Uh-huh. Vamos, aquí acá tenemos mi amigo que está metido en el mercado. Claro. Yeah. Aquí tenemos técnicos en la universidad. Tenemos técnicos necesarios para implementar. Claro, eso es un problema que hay en el municipio actual. A ver, cuéntelo. Cuéntelo. Dígale la verdad, señor, dígale la verdad. Dígale la verdad. Dotar de asistencia técnica a los productores agropecuarios. Entonces, eso vamos a hacer con nuestro departamento. El primer barajo de Dan Vera. Ya se lo digo ahorita, déjame. Ah, ya. Implementar un programa de dotación de semillas certificadas a los productores. Implementar un plan de reforestación. Ya. A ver, Richard, ese plan de reforestación es bonito tema. Ya. Dice la prefectura que tiene como 80,000 hectáreas reforestadas. ¿A dónde? Aguanta, aquí hay un plan bien también bien ideado, que es el plan Ovidio Hidalgo para la reforestación. Ya. Y ellos aducen que han reforestado ni sé cuántas hectáreas también. Está bien, van con los estudiantes, siembran los árboles y pare de contar. Pero vaya a ver a dónde están esos árboles. ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están muertos? ¿Quién los regó? ¿Quién los cultivó? ¿Quién los dejó hasta los 2 años por lo menos para que se vayan a desarrollar solitos? ¿Dónde están todas las hectáreas reforestadas del Consejo Provincial? Lo que yo veo es teca y balsa. Nosotros estamos ideando un plan que comience también con el colegio, como claro, está el plan Ovidio Hidalgo, claro, de cuarto, quinto y sexto. Uh-huh, uh-huh. Pero lo que siembra el Richard Macías en cuarto sea lo mismo que vea Richard Macías en quinto y sexto. Deja ya un árbol de 3 años. Uh-huh. Pero esa, ahí está, el 60% de sobrevivencia de ese 100% que sembraste en cuarto año, tiene que ser tu nota. El árbol ya tiene 3 años, está vivo, y tómele la foto, y ahí queda. Y te lo entregas con un compromiso al dueño del terreno, a Harry Núñez, el hacendado. Señor, quedaron 3 hectáreas, eso costó tanto, y usted tiene que responder por eso. Lindo, me gusta. Claro, pues. Vale. ¿Qué sacas con sembrar y dejar botado ese árbol ahí? No pasa nada. ¿A dónde están las hectáreas reforestadas, pues? Ahí se fue el billete. ¿Dónde están los bosques que ya deberíamos tener? No hay bosque. ¿Cuántos años tiene ese plan? Hay bosque, te fuiste nomás, pero no hay bosque. No hay nada de eso, Richard. Sí, bárbaro. Oiga, Dan, usted está preparándose fuertísimo para la campaña, ¿eh? Estamos propuestas claras. Afiladito. Propuestas claras, Richard. Propuestas claras y compromisos claros. Uh-huh. Junto al gobierno nacional, implementar un programa de desarrollo turístico comunitario rural. Ya. Fácil, la palabra mismo lo dice, comunitario rural. Uh-huh. Turístico, como está en Río Muchacho, uh-huh, que vienen gringos a trabajar machete, a sembrar, sí, sí, sí, a ver cómo es el caballo, cómo se ordeña, cómo sí, se siembra. Eso. ¿Cómo le pica una garrapata? Ahí se puede morir. No, ellos mismos se ponen ahí a que les piquen las garrapatas, se van a los potreros, ¿sí sabe? Sí. Yo vi un gringuito que cargaba una garrapatita aquí y me dijo, mire, que yo le hice una foto para el periódico y lo saqué inclusive. Ahí le tomé la foto. Ellos se hacen picar de la garrapata en la cara. Eso le gusta a los extranjeros, hermano. Sí. Y hay veces hasta personas ecuatorianas que nunca han visitado el campo, que han vivido toda su vida en la ciudad. Uh-huh. Llévalos ahí a enlodarse, llévalos a empolvarse, uh-huh, a estar en los corrales, sí, a sembrar. Eso se hace con ayuda del gobierno. Nosotros no tenemos que inventar el agua tibia, está ONG. Todo ahí, con ONG. Establecer cajas de ahorro, se hace con el Banco Finca. A ver, 10, 15 asociados hacen una caja de ahorro comunitaria cuando uno quiere prestar para esto, con bajo interés, entre ellos mismos. Eso funciona, ha funcionado en Colombia, ha funcionado en algunos países. También tiene que funcionar aquí. Establecer, articular producción exportable al puerto de Manta, lo que hemos visto, el desarrollo productivo. Tenemos un puerto a una hora. Tenemos que hacer microempresas aquí o grandes empresas. Pero todo eso es un proceso largo. Pero hay que comenzar con eso. Y establecer qué productos se pueden exportar por el puerto de Manta. Anteriormente la fábrica tiene que estar en Manta para poder exportar. Una fábrica de cítricos en Manta, hay que llevar los cítricos de aquí a allá. Cuando tranquilamente la fábrica tiene que estar. Una hora, pues, el puerto de Manta. Sí, señor. Pasa a las grandes ciudades de Guayaquil mismo, te tardas dos horas. Manta debería de descongestionarse y mandar sus fábricas de atunes acá. No, no, déjala. No le gusta el mal olor. El mal olor. El mal olor del sudor. De lo que estamos hablando, todo eso, de industrializar la producción de lácteos, cítricos, cacoteras, cafeteras y cárnicos del cantón. O sea, todo eso está dentro del componente 4 de cambio de desarrollo y matriz productiva. Y todo eso se puede lograr articulando las acciones que está haciendo el gobierno nacional. Ahí hay recursos. Nosotros tenemos que ser el enchufe para poder conectar y beneficiar a nuestro campesino. Vamos con el componente número 5, desarrollo cultural y deportivo. Lo hicimos nosotros con Fernando Flores Vargas a la cabeza. Comenzamos con las escuelas de formación deportiva, taekwondo, fútbol, tenis, música, artes, plásticas. Pero lamentablemente perdieron el objetivo. No solamente es contratar a Richard Macías porque es mi pana. No, pero Richard tiene que saber la especialización que va a dar. Tú tienes que saber de fútbol, tienes que haberte preparado de fútbol. Las acciones técnicas se han perdido. Nosotros, ese proyecto comenzó hace 6 años. Ya deberíamos tener frutos. Ya deberíamos tener campeones nacionales. Ya deberíamos tener seleccionados nacionales en básquet, en fútbol. Ese era el objetivo de nosotros, sacar frutos en 6 años. Pero no está ese objetivo. Se ha perdido totalmente el horizonte del proyecto. El proyecto era para eso, para sacar frutos, a largo plazo. Pero a 6 años ya es largo plazo. En 6 años ya tienes campeones, ya tienes seleccionados nacionales. Tenemos que rehabilitar bien ese proyecto. Implementar escuelas deportivas artísticas para niños, adolescentes y jóvenes. Eso fue lo que hicimos nosotros. Pero así un objetivo claro, que sacar campeones, sacar músicos, sacar artistas. Eso, para eso era que habíamos trabajado. No para cumplir con las horas de trabajo y decir, aquí tuve 30 niños. ¿Y qué sacaste de esos 30 niños? Nada. Todos saben tocar, todos saben cantar, todos saben jugar pelota. ¿Cuál es el más destacado? Para apoyarlo y decirle al Comité Olímpico Ecuatoriano que este señor, este niño, tiene la capacidad de ser un campeón olímpico. Eso es lo que queríamos lograr y no se ha logrado. Nosotros dejamos ese programa en 2 años. Ahorita ya llevan 4 años más. Quiero ver los resultados. No hay. No hay. Nosotros queremos obtener esos resultados. Gestionar becas en los mejores planteles educativos del mundo a los mejores estudiantes del cantón para incrementar las capacidades locales del cantón. Eso lo está haciendo el gobierno, lo habló el presidente. Pero, ¿cuáles son los becados de Chone? Yo sigo los pelucones. ¡No hay más! Richard, el gobierno está regalando plata para llevar al hijo de Richard Macías a que vaya a las universidades de la Sorbona, que vaya a las universidades, las mejores universidades del mundo. Pero no hay ninguna gestión de parte de las autoridades locales para decir que aquí hay un niño con bastantes capacidades desarrolladas, que es muy inteligente y todo. Impulsémoslo para hacer. Aquí hubo una vez eso. Aquí una vez se hizo. Se llevaron 2 personas a estudiar a Rusia, ingeniería y todo, y vinieron a rendir sus frutos acá. Pero ya no había más. Y ahorita hay la ventaja que el gobierno lo está haciendo. Tenemos que el municipio ser las personas que articulen eso. Claro. Tenemos que decir que el hijo de tal, que el hijo de tal persona que estudia en tal colegio es una persona capacitada para poder impulsar impulsarla que vaya a estudiar al extranjero. Tenemos que hacer eso. Y nosotros vamos a tener un reto a largo plazo, porque ese profesional tiene que venir acá a capacitarnos, a implementar todo lo que ha aprendido. Eso es lo que tenemos que hacer. Construir el Teatro de Bellas Artes para motivar el desarrollo cultural y el arte del Cantón Chone. Ya está hecho el proyecto, nosotros lo hemos hecho, el teatro del municipio. Ya. Está hecho con todas las ecuaciones. Hay que terminar ese teatro para que se siga implementando el desarrollo cultural del Cantón Chone. Está hecho, hay que financiarlo. Está hecho el proyecto, está hecho el estudio. Lo hizo el arquitecto Molina. Le costó al municipio plata. ¿Y qué pasó eso? Solo se hizo la primera parte del edificio municipal. Ya. Recuerda que nosotros dejamos hecho el estudio y dejamos hecho las gestiones necesarias para eso. Pero se lo dividió en dos partes y solo está hecho una parte. Tenemos como el sexto eje, Richard, o la sexta propuesta, desarrollo social y comunitario. Vamos con el área social. Implementar programas de guarderías y motivación temprana para niños y niñas. Eso está con convenios con el MIES. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El municipio también tiene que estar involucrado en eso. Implementar el centro de atención integral para la niñez y la familia, en la que se dará atención de salud a los sectores vulnerables del cantón. Estamos hablando que va concatenado con lo que estábamos diciendo antes de los subcentros médicos. El municipio también que tiene que estar velando por la salud, a través de convenios con el Ministerio de Educación, los convenios para vacunación, a través... Nosotros enviamos más de 130 personas a Venezuela a operarse gratis de la vista, cuando estuvimos en la administración municipal. Trajimos médicos extranjeros a realizar operaciones gratuitas a Quinchón. Eso se lo realizó a través de la gestión del patronato. Se consiguieron bonos especiales para inundación. En fin, se hicieron muchas acciones en beneficio de los choneros. Y aquí hay muchas personas que se fueron a operar gratis a Venezuela. Muchas personas que se operaron gratis a través de la gestión del gobierno municipal. Eso hay que incrementarlo de nuevo. Capacitar en oficios prácticos a mujeres y madres adolescentes para que puedan aprender pequeñas empresas. Se lo hizo también en nuestra administración. Capacitaron en pastelería, en hacer, en pintar uñas, en cortar cabellos, en fin, eso se lo hizo. Se perdió ya, no se lo está haciendo. Desarrollar campañas de salud preventiva y productivas con el gobierno nacional. Todo eso no tienes que perder, Richard, el horizonte de que el gobierno está realizando esos planes, pero hay veces no llegan hacia nosotros porque nadie los requiere. Eso es lo que queremos hacer nosotros. No inventar el agua tibia, sino coger y agarrar todo lo que está alrededor de nosotros y ponerlo a funcionar en beneficio de nuestro cantón. Esas son las propuestas claras. Nosotros queremos hacer compromisos con los barrios, con las parroquias. El compromiso igual que lo hicimos con la Unidos Venceremos. Cuando la Unidos Venceremos, ¿te acuerdas que era una invasión donde la gente vivía muy precariamente con casitas de caña y ahí mismo abajo de la casa caían las heces fecales, todos los desechos? Y conseguimos las 363 casas gratis. Gratis. Pero para eso nosotros, la gente tenía que salir de ahí. Ya vamos con la pregunta. La gente tenía que salir de ahí. Y nadie quería salir de ahí porque nadie le daba la seguridad de que ustedes iban a salir de ahí para rellenar y para ubicar las casas y que ustedes iban a ser beneficiados. Tuvimos que recorrernos casa por casa haciendo un compromiso personal con la gente, diciéndole que era compromiso de Ambera que usted iba a recibir la casa. Y lo cumplimos. Las personas recibieron su casa gratis. Algunas se fueron donde los familiares, otras se retiraron hacia la montaña, otras estuvieron en los albergues. Y las casas fueron entregadas. Ahí está, la Unidos Venceremos, 363 casas gratis. Y eso es lo que me da pena, Richard, que Midubi tiene los recursos necesarios para hacer eso. Y por ejemplo ahorita, la Gallardo y todos los damnificados de las inundaciones anteriores, tienen 3 años que les han prometido que van a hacer las casas. El municipio tiene que ubicar el terreno. El Midubi tiene los recursos, pero ni siquiera la ubicación del terreno han hecho. Qué bárbaro. Y los nombran. Usted ve un reportaje en el diario Manavita de la dirección del Midubi y dice, tenemos tantas casas para chones, pero no las pueden hacer porque no tienen el terreno todavía, Richard. Nosotros inmediatamente entramos a dar el terreno y ahí están las casas. Y en algunos cantones lo han hecho. En algunos cantones han recibido dinero gratis para arreglar sus calles. Pero todo está en la gestión, Richard. Tienes que moverte. Tienes que practicar todas las acciones necesarias posibles para conseguir los recursos. Eso es lo que tiene que hacer un alcalde. Llegar a resolver problemas, no a quejarse. Hay una pregunta en internet, dice, buenos días, don Richard Adam, pregúntele, ¿usted apoyaría a la juventud que presente proyectos planteados a la realidad de los barrios o sectores de nuestro cantón? Si llega a la alcaldía, ¿incluiría el proyecto integral del Club San Felipe? Claro que sí. Tenemos que, las iniciativas buenas, las iniciativas nuevas, tenemos que apoyarlas. Se ha perdido lo que está haciendo, por ejemplo, Yanko Ver ahí en el Club San Felipe. Es una acción que se ha perdido aquí en Chone. Acuérdate de cómo comenzó el Nobel Club, cómo comenzó el Club La Unión. Se unían todos los fines de semana las personas a compartir con la familia. Ya no existe eso. Los clubes han quedado como edificios para fiestas nomás, no para integración. Lo que está haciendo Yanko es integrar a la gente de San Felipe. Y hay que apoyar esas iniciativas, Richard. Yo, Harry, yo tengo invitado a un 10 minutos más, a, ¿cómo se llama? Carlos Vera, que ha proyectado la situación esta de, del, antes de seguir, de terminar con Dan, de lo que es nuestros productos. Estuvo en Perú y eso nos agrada muchísimo porque son los productos nuestros. No se me puede quedar esta información. Buenos días, Carlos, bienvenido. Buenos días, Primito, buenos días, Richard, y buenos días, Chone. Y todo el Ecuador y el mundo. Te comento que estuvimos en Piura, nos invitó Pro Ecuador y llevamos nuestros productos. Estuvieron 78 empresarios en Piura. Ecuador le vendió, o sea, los empresarios ecuatorianos le vendieron casi 11 millones de dólares a los empresarios peruanos. Entonces, eso fue lo bueno, que Pro Ecuador llevó a empresarios y microempresarios. Los micros, tú sabes que es para soñarnos y en la próxima ya vamos mayor preparado. Póngale, en mi caso, yo sí tal vez voy a vender, pero a nivel de frontera, por lo que no tengo el registro sanitario. Pero si alguien tiene registro sanitario para hacer rompope cacao, listo, yo le doy la tarjeta de la persona que estamos en conversación y listo, que lo haga cualquiera de los choneros o cualquier persona que quiera vender el producto a Perú, porque está listo y presto a recibir todos los productos ecuatorianos y principalmente los nuestros. Acá en Chone tenemos materia prima muy buena. Carlos, ¿cómo está esto de la... Del apoyo que les está dando el gobierno nacional? ¿Están recibiendo ustedes un apoyo para irse a Perú? Dice usted, va al oriente, va a Perú, está en todos los sectores. Y Chone está quedando bien en otro lado, porque entiendo que ustedes le hacen quedar bien. Bueno, yo llevo la bandera de mi pueblo, de mi gente, de mi tribu, de mis montubios, de Chone, para cualquier parte donde yo vaya, ¿no? Siempre digo, soy de Chone. Pero a nivel de institución pública, si no... Yo llevo es mi gente, o sea, la gente de los montubios, choneros. Esa sí la llevo. Y pongámosle Pro Ecuador, si me está ayudando. Pro Ecuador. Sí, Pro Ecuador, ¿qué es Pro Ecuador? Una empresa pública. Sí, una empresa pública. También mucho me está ayudando la Universidad de Calceta. La SPAN. La SPAN, sí, para que unos exámenes, unos análisis bramatológicos que me sacaron muy caro y me lo obsequiaron. Y con eso yo presenté en Pro Ecuador, presenté en Perú y ahorita voy a Aromas del Ecuador. En Aromas del Ecuador hay lo que es solamente cacao y café. Nada más va a haber. Qué bárbaro. Entonces ya estamos preparándonos con todo nuestro, como uno dice, nuestro artesanal de cacao, pero también vamos a hacer ya productos de café. Para entrar dentro del aparato productivo que pide el señor presidente de la República. Productiva. Ahora, ¿y hay suficiente cacao en Chone para hacer todo esto? Porque entiendo que Perú ha pedido una tremenda cantidad de... Sí, pero te comento que en Chone no hay ahorita, lo que decía justamente Danvera. Tenemos un problema. Ese es un pequeñito problema que hay que superarlo. Es un gran problema. Es un gran problema. Sí, y como dice yo presidente, lo minimizo siempre casi todo. A ver, es grande el problema. Sí, sí, sí. A ver. Pero se está trabajando ya en lo que es poda. Eso paga el gobierno nacional directamente con la presidencia de la República, que están podando lo que es en Las Piedras, en Chibunga. Convento y en Chibunga. Sí, ahí en tres áreas. En Río Grande no hay. No, yo estoy pidiendo para Río Grande, porque a mí me conviene, porque yo estoy pidiendo, ¿no? Te comento algo. Podrás creer que la poca gestión que hay dentro del municipio de Chone y de los organismos que han estado acá, que Chibunga tiene un programa muy bueno para la siembra de cacao, poda de cacao. Todo lo da el gobierno nacional. Sí. Pero lo coordina con Santo Domingo. ¡Qué barbaridad! Oiga, es un programa fabuloso, donde te pagan a los mismos campesinos del gobierno para la poda, un grupo. Te dan la planta gratis, te dan el mantenimiento, los insumos, todo te está dando. Todo, todo, es fabuloso. muy y bien organizado que está la gente allá en Chibunga, los felicito, oiga. Uh-huh. Pero está viniendo toda la ayuda de Santo Domingo. Y ese programa no hay acá en Chone. Nadie lo requirió. Y tuvimos dos, tres con el actual directores del MAGAC. Uh-huh. Andrade, Ricardo Zambrano y Díaz. Ya. Y ese programa no está aquí. ¿Y este programa dónde existe? ¿Quién es? El Ministerio de Agricultura. Habla serio. Con toda esa ventaja, hermano. O sea que sí. Ni los mismos manavistas sabían, los representantes de la. Claro, pues. Mira, hombre. Bueno, así es todo, así es el pueblo. Así es, no, así es la mala política. No puede ser, Richard. Yo me quedé asombrado viendo la organización que hay en Chibunga, las ventajas que da ese programa. Y tuvimos. ¿Pero por qué no Manaví? ¿Por qué Santo Domingo? Yo qué sabré. Pregúntale a las personas que tuvieron a cargo el MAGAC. Comento algo. Yo, como yo estuve, tú sabes que yo he andado mucho en el Oriente, sí, ¿no? Sí. Estuve en el Tena, sí. Y Morona, Santiago. Entonces, conversamos en Tena, justamente del caso este, y ellos dijeron que fue orden de la Presidencia de la República que había que estar acá. Sí. Entonces, de nuevo los encontramos en Morona, Santiago. Le digo, ¿qué pasó con mi gente, con mis montubios, del resto que falta, ¿no? Para ayudar en lo que es poda. No, dice, ya estamos en eso. Dice, nadie hace las gestiones. Teléfonos de dirigentes campesinos, uh-huh, de aquí de Chone. Uh-huh. Pero no sé en qué habrá quedado, porque tú sabes que yo ando con el chocolate, uh-huh, y no sé. Uh-huh. Andas en otras ocasiones. El único que ha hecho la gestión es el amigo Vera aquí. Sí, sí. Y te comento algo, Primito y Richard. Una pregunta para todos los candidatos, uh-huh, a alcaldes del Cantón Chone, uh-huh, y de todo el Ecuador. Yeah. De, para todo el Ecuador, eso va a todos los alcaldes del Ecuador. Uh-huh. Hay una partida de 2 millones de dólares para impulsar a los emprendedores y microempresarios. ¿Por qué no la utilizan? ¿Por qué la desvían a otro lado? ¿Por qué hacen intras para mandarlas a otras cuentas? Cuando eso tiene que ser en el aparato productivo. ¿Por qué no ayudan a mi gente, a mi pueblo, a mi tribu, a mis montubios y a mi nación? Y eso me lo explicó el vicepresidente de la República actual en Puerto Misahuallí, en Tenas del Ecuador. Lo que te decía, Richard. ¿Por qué hay no muchos recursos que está dando el Estado? Pero nadie hace la gestión, nadie dice allá hay recursos. No, vamos, un ratito. Eso está. Por eso te digo. Eso está, por favor. Eso está adentro. Ahí viene. Ahora, pueden coger una ONG. Imagínate que en Chone hubiera 2 millones de dólares rodando con los microempresarios. Una ONG que pusiera 2 millones más. La prefectura de Manabí pusiera 2 millones más. Estamos hablando de 6 millones de dólares rodando en anuales. Chone. Durante los 4 años de gestión. El proyecto. Tú lo sabes. Sí. Y todos lo saben. 6 millones. Y esa es la pregunta para todos. El 10% nomás que nos quede en publicidad, ¿de cuánto ayúdame, hablamos? Risueñar no cuenta nada, yo. Esa es la pregunta para los. Sí, es lo que está diciendo. O sea, no, hoy nadie se preocupa por captar esos recursos. Por eso es que nosotros estamos hablando del Departamento de Desarrollo Productivo para eso. Para todos los recursos que hay para incrementar la microempresa, los microempresarios y todo eso. Hay que alguien llamarlos, hay que alguien darle la capacitación, hay que a ver, ¿sabes qué? Tú necesitas recursos para eso, necesitas un carro para ir allá y el personal técnico para captar eso, vamos. Pero no se está haciendo eso. Sí, señor. El Departamento de Desarrollo Productivo totalmente ahorita está siendo catalogado solamente para levantar datos, pero no sé para qué sirven esos datos. Bueno. Hay que tomar acciones. Sí, señor. Me quedé asombrado con lo de Chibunga. Lo que tú me estás diciendo ahorita, increíble, que hay esa plata y ni siquiera nadie lo impulsa. Porque yo creo que Carlos es. A ver, en el Ecuador, o sea, funciona en todo el Ecuador, menos en Manabí, por si acaso. Menos en Manabí. Claro. Sí, señor. El Consejo Provincial nos ha matado también. Bueno. No, sí está ayudando el Consejo Provincial, pero no tanto así, pero. Claro. Te comento que aquí en Manabí casi no funciona eso. Y está el. Compañero, nos vamos ya, Harry. A ver, vamos. La pregunta dice Harry. Bueno, finalmente. ¿Te acuerdas cómo hace un año que yo referí algo de la nueva adquisición que estaba haciendo el municipio, sí, sobre un programa operativo que valía 123, 130 y pico mil dólares, que lo denunció Pepito? Uh-huh. También lo denunció Pepito, uh-huh, de Zambrano Cheque. Y que un cantón vecino lo compró el municipio en 137 mil dólares y que un cantón vecino lo había adquirido en 27 mil dólares, 37 mil dólares. Yeah. Bueno, ya resultó con problemas. porque como lo dije, es un programa que está hecho para algunos cantones, y tú nomás le cambias, en vez de Sangolquí le cambias Chone. Uh-huh. Pero tiene que estar bien adaptado para Chone. Y se hizo un convenio con una compañía que a veces no está dando la cara porque tenía que hacer un mantenimiento. Yeah. En ese problema está. Con ese programa que costó muchos recursos, costó 130 y pico mil dólares. Ya. Y ha sido una copia adaptada en parte al medio. Entonces, ese es el problema que hiciste. Hasta ahí se también, Richard. Ahí hay que preguntarle a Pepito, que es el que está adentro. José Zambrano Argandoña tendrá que llamarnos. Nos vamos, mi querido amigo. Recuerden que hay que decir siempre la verdad. Quien dice la verdad lidera a los pueblos, quien la calla lo hunde en el fango. Un buen periodista debe de ser ante todo un buen ser humano, por ello los cínicos no sirven para esta profesión. Antes de despedirnos, hay la segunda convivencia educativa el viernes 13 de septiembre. Mañana estaremos hablando de este tema y estaremos hablando de Mr. Gent, y esperemos tenerlo vía Facebook en vivo, face to face, cara a cara, para poderles transmitir de que este ha sido un hombre de Choni, hijo de Walter Mendoza, que se ha proyectado como un DJ internacional en España. Tiene triunfos en Quito, en Guayaquil, Cuenca, copas, más copas, etc, etc. Pero mañana es la entrevista. Así es que les invito a que la escuchen a través de Romance. Un abrazo a todos. Que tengan un feliz martes. Mañana miércoles estaremos trabajando fuerte, fuerte, fuerte. Romance presentó Visión Informativa. Le esperamos en nuestra próxima emisión con los acontecimientos de última hora. Visión Informativa, su noticiero real en 102.1. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Necesito ayuda urgente. Entablé una demanda de divorcio contra mi esposo por abuso sexual, infidelidad, vulneración de dignidad, maltrato, trato cruel, mentiras, abandono y otras causas más. Vivo con mis tres hijos de 15, 17 y 19 años en casa de mis padres desde hace un año y medio a causa de los continuos maltratos a los que nos veíamos sometidos. Y la verdad es que me siento más tranquila sin él, aunque cuando salgo de la casa lo hago con grandes temores. Está a punto de resolverse mi proceso de divorcio y mi hijo menor se ha puesto en contra mía, además de desobediente y rebelde. Su papá les ha hablado de los principios bíblicos en cuanto al matrimonio y de que yo estoy muy mal espiritualmente. ¿Qué hago? Amo a mis hijos y no deseo herirlos. ¿Debo someterme a su continuo abuso y maltrato hasta que cause una tragedia? ¿Esto me impedirá ir al cielo? Este es el consejo que le dio mi esposa, estimada amiga. Todo hijo sufre cuando sus padres no se llevan bien, sufre emocionalmente cuando los padres discuten y pelean de continuo, y sufre si los padres se separan. A un muchacho de 15 años le hace falta que su padre sea un héroe. Si su padre no desempeña ese papel, entonces tal vez el muchacho, en el subconsciente, niegue la realidad y se aferre a la fantasía. No es de extrañarse que sea desobediente y rebelde, ya que aún los muchachos que viven en hogares intactos y estables pueden ser desobedientes y rebeldes a esa edad. Pero el hijo suyo se siente atraído por dos polos opuestos y está reaccionando con frustración y enojo. Aunque Dios aborrece el divorcio, su Hijo Jesucristo dijo que la infidelidad es una excepción. Entre otras cosas, el cónyuge infiel bien pudiera introducir graves enfermedades en el hogar. Y el cónyuge violento no hace más que empeorar las cosas al acarrear el peligro de daño físico e incluso de muerte. Nadie debe permanecer en un ambiente peligroso. Está bien que usted quiera evitar hacer algo que le impida ir al cielo. Sin embargo, el apóstol Pablo enseñó que todos hemos pecado y que todo pecado impide que vayamos al cielo. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz a fin de pagar por todo nuestro pecado. Debido a lo que hizo por nosotros, podemos pedirle que perdone nuestros pecados y que sea el Señor de nuestra vida. Él está dispuesto a perdonarnos, sea cual sea el pecado que hayamos cometido. Pídale a Dios que le ayude a hacer lo debido sin que importe lo que piense su hijo. No hable mal de su esposo, ya que eso hará que su hijo lo defienda aún más. Sea firme y consecuente en su disciplina y no permita jamás que su hijo haga que se dé por vencida. Y mantenga la calma sin que la impulse el enojo. Algún día el muchacho será todo un hombre y comprenderá. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego buscar el caso 252. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo. Para él y para ella, Romance Estéreo. ¿Dónde?

por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo. Dios, no, él no era nada. Nosotros jalábamos el cajón y poníamos ahí los panes que no queríamos. Ellos venían de 2-3 días los panes, esos panes ya duros, que se comían como galletas. Pero buenos chicos, ¿eh? ¿Para qué? Alegres todos, ¿no? A veces él comenzaba a cantar sus tangos ahí en el cuarto. En su y tenía una voz esa, pues. Simpático chico era. Lo malo que él sufría de asma, ¿no? Así que cuando tenía su crisis así de asma, él tomaba su mate de... Tomaba un mate, eso tomaba el chico, ¿ya? Para quizás para pasar un poco, no sé qué más tomaría, pues, ¿no? Pero tenía sus crisis de asma.